Dilación, estamos todos sanos, moderadamente sanos. Es que, 5 de diciembre de 2019, última clase del largo ciclo de cursos sobre primero feminismo en todas sus variantes, también las más extremas, y por último, historia de las mujeres. Y les voy a contar un cuento. Entonces, a partir del cuento, un cuento que es real, es el caso, como les avisaba estos días, de Martín Guerra. Muchas veces en español se llama Martín Guerra, entonces es Martin Guerre, que es de finales del siglo, ay, qué madre, que es de finales del siglo XVI. Entonces, muy rápidamente les cuento, creo que alguna de ustedes ya vio In illo tempore o en algún momento la película. Efectivamente, primer, bueno, ya veremos, se han hecho muchas cosas sobre este caso, más cosas de las que parecen, pero efectivamente en el año 83 se estrenó una película francesa, 83. 82-83, casi seguro, vamos, no casi Sí, seguro, pues te ve seguro, jovencitititi. sí, estelarizada, que es un verbo que me encanta de México, estelarizada Por, ¿en España no se por usa? no. No, de Sí, hecho, perdón, esto profesorada. es un lapsus, pero cuando mis alumnos de la UNAM me empezaban a poner estelarizar, yo en general, a partir de que fui profesor en México, digo, no profesor como aquí, que esto es una cosa muy agradable, de los que reprobamos, tenemos que poner calificaciones y tal, yo siempre ando como con mucha prudencia, ¿no? No vaya a ser que este uso lingüístico, que este giro, que esta tal, pues a mí me suena raro, pero Que sea el que correcto. sea el correcto o el... La corrección la hace el uso, en realidad, ¿no? Un Entonces, mexicanismo. exactamente, una cosa que se usa en México. Y esa fue una de las que busqué, me acuerdo perfectamente. Voy a ver si lo de ¿Y cómo dicen estelarizar, en España? ¿Qué utilizan? protagonizada. Protagonizado por. Sí. Protagonizado por. Me Entonces, suena más estelarizado. estelarizado por Gérard Depardieu, muy jovencito, casi en la misma época que hizo Novecento, Bertolucci. Y ahí, un poquito más adelante en la clase, recuperaremos a la asesora histórica. La asesora histórica de esa película fue una historiadora, bueno, americana, que a consecuencia de la persecución del senador McCarthy, ella y su esposo, primero estuvieron a punto de entrar en la cárcel y luego se exiliaron literalmente a Canadá, donde siguen viviendo. La cosa más fascinante de Natalie Simone Davis, si me van a permitir, porque sí tiene algo que ver con la historia de las mujeres, con lo que hay que celebrar de la condición de mujer, y más mujer en el siglo XX, es que Natalie Simone Davis, aparte de una de las mejores historiadoras del siglo XX, o sea, así rotundamente con mayúsculas, también es una de las más humildes. Yo he tenido la ocasión y la suerte de verla dos veces, de verla muy lejos, ¿eh? O sea, como tal, y ya a fondo dando su plática, ¿no? Y es de verdad de una modestia y de un saber, ¿no? Como uno piensa que son los sabios, ¿no? Es una francesa. No, Natalie Simone Davis es americana. No es americana. Y como te digo, sufrió persecución política en los 50. ¿Por qué digo todo esto? Porque Natalie Simone Davis es de la quinta, como dicen en España, de la generación de nuestra decana. O sea, Natalie Simone Davis tiene la provecta y joven edad de Queta. Y entonces hace poco, llevan como 5 años haciéndole homenaje, ¿no? Pues oye, se lo ha merecido la señora. A ver, nos va a interesar más Merecido. porque aparte de todo, Natalie Simone Davis es una de las principales. Es, digamos, una cosa que empezó a trabajar más o menos tarde en su carrera, ya en los 90, 80, tardíos 90, que ya, pues, Ya ya estaba llevaba más bastante, avanzada. ya tenía una cierta edad y sobre todo ya tenía una carrera a sus espaldas, y empezó a trabajar, aunque este libro no es de eso, pero sí huele ya a eso, empezó a trabajar historia de las mujeres. Es decir, Natalie Simone Davis es una de las principales, no historiadores feministas, que a veces es más feminista y otras menos en sus trabajos, no historiadora de género, no. Historiadora de las mujeres. Su pregunta de investigación es qué roles sociales, qué roles culturales, qué significado ha tenido lo femenino, ¿no? La condición de mujer a lo largo de la historia. Tiene un libro precioso, ya les hablaré al final de la clase, donde son tres ejemplos, porque además ella trabaja, digamos, la cronología que yo suelo trabajar. ¿Y por qué digo también lo de Queta? Porque Natalie Simone Davis, en el último homenaje que se le hizo, yo lo vi grabado, su discurso, pues tiene la joven edad de Queta. Y entonces en el discurso de agradecimiento y tal, por el homenaje y tal, como les digo, es catedrática de la Universidad de Toronto, ya emérita. Bueno, Toronto y de Princeton. O sea, durante muchos años estuvo entre las dos universidades. Dijo, y ahora les voy a explicar mi próximo proyecto de investigación. Así que. Hasta que Dios reparta suerte. ¿Cómo estás, Ayuna? Entonces fue una cosa realmente que tiene que ver, por cierto, con la historia de las mujeres en la edad moderna. Pero en fin, historia de las mujeres, una cosa preciosa, la historia de las mujeres relacionada con una cosa que se hace mucho, bueno, mucho más, que hay quien hace desde 10 años para acá, que es la historia de los desastres. Partiendo de la idea de que ningún desastre natural es natural, es decir, que las condiciones sociales de vivienda, de construcción de las ciudades, de medios de prevención y demás, son las que ocasionan la mayor parte de las pérdidas, no, digamos, sobre todo en época moderna. Pero bueno, entonces ella ha juntado esas dos cosas porque lo que quiere hacer, y bueno, pues oye, a lo mejor llega a los 120, ¿no? Y le da tiempo a hacer el proyecto, es la historia de la resiliencia de las mujeres, lo cual me parece una cosa preciosa. Pero bueno, habrá que esperar a que nuestra amiga Natalie Simondi termine su siguiente proyecto de investigación, ¿no? Con 90 y... Sí, 90. Ella tiene 93, tú tienes 93 ahora. Sí, ella tiene 93. Bueno, entonces, una Natalie Simondi es bastante más jovencita, ¿no? 40 años más jovencita, o más de 40 años, a finales de los 80 sirvió como asesora histórica de esa película El retorno de Martin Guerre, que es una película francesa. Sirvió como asesora histórica porque ella ya era especialista en la historia de Francia en el siglo XVI y particularmente en la historia cultural. ¿Ella no escribió el libro? Sí, pero lo escribió después de la película. Es que estabas entrando. El libro, que es de donde yo les voy a sacar, digamos... Una cosa rara, primero fue la película... Sí, no es habitual, efectivamente. A partir de la película... En complemento y en parte en contradicción de la película que ella misma había asesorado, lo cual es todavía más raro, ¿no? O sea, no dice, ella nunca ha dicho que la película fuera mala. Lo que ha dicho es que en la película, en el guión, no cupieron cosas. Como en todas las películas, sí, en los Y sí es cierto que en la película, sobre todo en el segundo, bueno, hay dos procesos judiciales en el caso. Y en el segundo hay muchas cosas que no salen y que, sin embargo, sí le dan una vuelta importante al argumento, digamos, a la historia. Bueno, entonces, les resumo. En 1540, entonces, sí, está grabando, ¿no? Está grabando. En 1540 se desarrolla dos procesos judiciales en el Parlamento. Eso en historia francesa significa el tribunal, un parlement. En Francia, hasta el siglo XIX no es un... lo que nosotros llamamos un parlamento, una asamblea, es un tribunal. Es el tribunal de máxima instancia de una provincia histórica. En París hay uno, en Rennes hay otro, en Toulouse hay otro, etcétera, etcétera. Entonces, en el Parlamento de Toulouse se llevan a cabo dos procesos judiciales. Uno instigado o inducido, bueno, sí, instigado por un señor que se llama Pierre Guerre, ¿no? Pedro Guerra, si quiere, ¿no? Y el segundo instigado por una mujer que se llama Bertrand de Roux, o sea, Bertranda de Roux, si quieres, ¿no? Los dos procesos tienen el mismo protagonista, un personaje, una persona, que él alega ser un señor que se llama Martin Guerre, Martin Guerre. En el primer proceso, su tío, Pierre Guerre, dice que no es Martin Guerre, que es un falsario, es un... un impostor. En el segundo proceso, quien dice eso es la esposa. Entonces, nos tenemos que ir un poquito, bueno, bastantes años atrás. La esposa en el momento del proceso está cerca de la cuarentena, o de los 40. Cuando ella tenía 22 años, su esposo, Martin Guerre, se fue. Como lo que platicábamos en la última clase que tuvimos, pues así, pero en el siglo XVI. Se fue, desapareció, la dejó con un hijo chiquito y de momento lo dejamos ahí porque luego van a pasar más cosas. Entonces, nos vamos a situar en ese momento en el tiempo y a partir de ahí vamos a hacer unas pequeñas observaciones. Este es, digamos, el núcleo principal de la historia que queremos contar hoy. Efectivamente, la historia de Martin Guerre en este libro, que es la base, digamos, de nuestra clase, y que es una, yo creo, una lectura muy amena, ¿no? Natalie Simon Davis, entre otras virtudes, escribe, me parece, para ser una historiadora profesional y rigurosa, de forma muy amena y muy accesible. Pero bueno, nos vamos a situar ahí y vamos a intentar describir a la esposa. Yo siempre he pensado, este libro yo lo utilizo mucho en las clases de la UNAM, les pongo a los chicos para que hagan reseñas, en fin, para que lo trabajen, porque me parece una obra muy pedagógica, muy útil. Y el libro, la protagonista no es la esposa. O, digamos, el libro no está escrito de forma explícita diciendo el personaje más interesante de este caso no es ninguno de los hombres, es la esposa de Mantaquea, es decir, está Bertrand de Duroux, está Bertrand de Rose. Pero el caso es que después de muchos años trabajando este libro y bueno, dándole vueltas a este caso, que al final de la clase les explicaré por qué es importante en la disciplina de la historia cultural, cada vez estoy más convencido de que solo las convenciones de los años 80 impidieron a Natalie Simone Davis, o sea, no fue una cosa voluntaria, fue una cosa inconsciente, poner el foco, así, ¿no? Como en el teatro, en la mujer. Porque en realidad la más interesante de todo este caso, como les pretendo mostrar un poco más adelante, es ella. Es la que toma decisiones no solo más arriesgadas, sino más sorprendentes, más extraordinarias, ¿no? Y es la que sostiene toda la acción. Toda la acción. De alguna manera, casi todos los demás son personajes secundarios, dando vueltas alrededor de esta campesina. Ya veremos que campesina no pobre, tampoco rica, pero no pobre, de Foix. O sea, esto está ocurriendo en el condado histórico de Foix. Foix está en el sur de Francia, hace frontera, digamos, en los Pirineos, hace frontera con Cataluña y con Aragón, hace frontera con España. La capital histórica es Tarbes. Tarbes, está muy cerca de los Pirineos, y es, digamos, pues esa zona que históricamente es occitana, provenzal. Bueno, provenzal ya no, pero occitana. Hablan la lengua occitana. Hablaban. Ya está un poco perdido. No la lengua de los trovadores, para que me entiendan. Bueno, entonces, ¿qué pasó antes de llegar a estos 22 años de Bertrand de Duroux? Pues pasó que a los 16, 6 años antes, esta chiquilla la casaron. Porque en el siglo XVI y XVII y XVIII y XIX, y hasta me atrevo a decir que en el XX, según qué Depende estratos y según qué familias, en qué no se país, casaban, sí. los casaban, ¿no? Pues aquí la casaron con el hijo de unos inmigrantes vascos. Es decir, una familia que venía de lo que hoy nosotros llamamos el País Vasco francés, pero que en términos culturales y desde luego lingüísticos es lo mismo que lo que hoy llamamos el País Vasco español. Es decir, eso era una región cultural, como tantas otras, dividida en dos, ¿no? Entre dos reinos, luego estados, ¿no? Entonces, esta es una familia, los Guerra, que vienen pues de cerca de San Juan de Luz, porque vivo por ahí la bolsa de San Juan de Luz, pues por ahí vienen los Guerra. Qué O sea, no muy lejos, coincidencia. sí, vienen de la comarca, digamos, de las landas que están más hacia los Pirineos. Es decir, nos estamos colocando más o menos en el segundo tercio del siglo XVI. Están a punto de estallar en Francia las guerras de religión. Entonces va a ser un momento muy complicado. Y hay un prejuicio muy extendido muchas veces, sobre todo, digamos, entre personas que no son especialistas en el periodo y en la historia, de que la gente en época premoderna no se mueve. Y no es cierto. La gente se mueve y se mueve mucho y emigra mucho y se cambia de país, se cambia de religión, se cambia de lengua, se cambia de todo lo cambiable, ¿no? Claro, no son las enormes migraciones de finales del 19, desde Europa, ojo, ¿no? Ha habido migraciones muy importantes de otro lado, pero desde Europa de repente Europa se vacía, ¿no? Por eso hay italianos por todas partes, españoles por todas partes y todo lo imaginable por todas partes, alemanes, ¿no? Y Porque españoles, por españoles por supuesto, todas partes desde mucho tiempo incluidos. atrás. Pero, por ejemplo, nadie piensa hoy en Alemania como un No, no, país no, pero expulsor de inmigrantes. Y sí, Alemania entre justamente. 1850 y 1910, por ejemplo, los Tromp, salieron millones y millones de alemanes, que te encuentres por todas partes, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Argentina y Brasil, México yo sospecho que menos, muchísimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay un montonal. Entonces, con esto quiero decir que uno no piensa en esos términos, porque digamos, muchos de esos Allí países también hay muchos. alemanes. Sí. Tienen colegios enormes. Ah, bueno, sí, yo sabía del colegio alemán, pero no sabía que había tantos. Sí, Sí, tienen son más varios. alemanes que italianos en el país. Ah, sí. Digo, españoles no creo, pero No, los otros eso no. seguro. Entonces, esta familia, por razones que nunca te quedan del todo claras, un poquito más adelante hablaremos de los problemas para reconstruir esta historia, que fundamentalmente son las fuentes históricas. Esto no es una pregunta baladí, no es una pregunta banal, es una pregunta central para la historia de las mujeres, justamente porque las mujeres históricamente han estado no aquí donde cae la luz, sino más hacia acá donde cae la sombra. Entonces, donde cae la luz hay documentos, bueno, muchas veces manuscritos, hay documentos. Donde cae la sombra hay lagunas. Puede haber una mención a una mujer aquí donde cae la luz, pero ella no es la protagonista del acta de matrimonio, ni del testamento, ni de la compraventa, ¿no? Ella está por aquí. Entonces, bueno, ya, si recuerdan, esto tiene muchos ecos de la clase que vimos sobre Malinche, ¿no? Es el mismo tipo de problema de método, es el mismo tipo de problema de ponerse delante de los documentos y a ver qué se puede sacar que nos ocurrían con Doña Marina, ¿no? Digamos, los problemas son muy parecidos, aunque no tengan nada que ver, una está en Mesoamérica y la otra en los Pirineos en el siglo XVI. Bueno, entonces, los Guerra, una familia vasca, se instala en un pueblecito que sigue existiendo y que ustedes en su próximo viaje a Francia pueden visitar, si les apetece, ahí en los Pirineos, que se llama Artigat. Pronuncia así porque es como se pronuncia en occitano. O sea, todo esto es una. No, ahí en francés sería Artigat, pero es Artigat. Bueno, se instalan allí y, como todos los inmigrantes, o bueno, casi todos, se tienen que adaptar. Entonces cambian de lengua, cambian de muchas costumbres. Por ejemplo, uno de los puntos interesantes de la cultura vasca tradicional es que, aunque seguimos manteniendo que no ha habido sociedad humana que haya sido un matriarcado, quizás los vascos es lo más parecido a un matriarcado que podamos encontrar. Entonces, las mujeres vascas, particularmente la mater familias, lo que en euskera se llama la ama eche, o sea, la mamá de la casa, la madre de la casa, sí tenía una capacidad de decisión bastante notable respecto, digamos, de sociedades de alrededor. Tenía, digo, la sociedad vasca, por supuesto, ya no es irreconocible de cómo era la sociedad vasca antes preindustrial, pero bueno, queda por ahí, ¿no? Entonces, en el lugar donde llegan, en Artigat, un lugar de cultura occitana, digamos, más, por decirlo, europea, pues las mujeres, al menos de palabra y hacia afuera, no mandan tanto, o no mandan nada. Entonces ese es uno de los ajustes que tiene que hacer esta familia Guerra, entre otros, ¿no? A la hora de instalarse. Bueno. Muy fuerte, ¿eh? No, no, desde luego, ¿no? Y ya verán que para la historia de Bertranda, esa conexión vasca sí es importante para intentar explicar alguna de sus decisiones. Bueno. Entonces, llegan, se instalan y son una familia que efectivamente son campesinos, pero con una diferencia importante con otros estratos sociales de la localidad, de la zona, de la sociedad, es que son propietarios. Es decir, ellos tienen tierras, y no pocas. Tampoco son latifundistas, pero digamos, las tienen que trabajar. Pero llegan a tener tantas tierras, insisto, sin que sea Carlos Slim, o sea, no piensen en un millonario, ni en un noble, ni en un señor burgués, se te está saliendo la tinta. Sí. De forma bastante ostentoria. Ya, puso la mano arriba de ya. Pero ya me di cuenta. ¿Ya no, ya, mira. ¿Ya? ¿Seguro? Ya. Mira. Bueno, un dibujo. Pequeño accidente caligráfico. Uh-huh. Entonces, perdón. Tienen tierras y llegan a tener tal cantidad de tierras que la familia no se basta sola para cultivarlas y, digamos, sacar fruto de ellas, lo cual indica, hombre, si puedes pagar a un jornalero, o si, ni siquiera, si tienes necesidad de pagar a un jornalero, wow, varios, pues es que, para empezar, tienes un cierto capital, ¿no? Que te permite hacer esas cosas. Aparte, la familia compra un molino y compra una fábrica de ladrillos. Digo, no os imaginéis tal vez una fabricota con 1000 empleados, ¿no? Una pequeña fábrica local, pero efectivamente, esa es la diferencia entre la precariedad y, en tiempos de crisis, tener de qué subsistir, ¿no? Y no tanto en la cronología y en los años que aquí nos van a interesar, pero muy poquito después, digamos, para los hijos de Bertrand de Beaugoux y de Martín Guerra, ya jóvenes, digamos, en la década de 1560-1565, eso es plena, o sea, esa es la reina Margot, si se acuerdan de aquella película de los 90, esa ya es esa Francia, o la Francia de los ensayos de Montaigne, ¿no? Montaigne escribe sus ensayos, fundadores de la modernidad, del individuo y de la individualidad, cuando Francia está desgarrada en una guerra civil, va a durar muchísimos años, va a durar hasta prácticamente el final del siglo XVI, con la subida al trono de Enrique IV de Borbón, Y por cierto, Montaigne es de por ahí. Y, de hecho, una nota al pie, Montaigne menciona este caso en sus ensayos. O sea, menciona y lo explica. Sí, sí, en su caso. Sí, ahora vamos a hablar de las fuentes. Bueno, ahora un poquito más adelante. Vamos a hablar de las fuentes que tenemos y simplemente lo adelanto. Una de las fuentes principales la escribe el juez del proceso, bueno, uno de los jueces, ¿no? El presidente del Parlamento de Toulouse, que bueno, se llama Jean Corrat, da igual, y se llama Sentencia Memorable, así se llama el libro, o sea, que realmente quedó como durante cierto tiempo, se hicieron, en el 19 se hizo una opereta, se hizo una especie de vodevil, se escribió una novela, o sea, hay una cierta repercusión cultural del caso Martín Guerra, no es, en fin, una cosa interesante. Bueno, muy bien, entonces, a nuestra amiga Bertrande o Bertranda la casan con 16 años. ¿Para qué se casan? Bueno, para unir dos fortunas, modestas fortunas, la de la familia Roux, la de la familia Rose, ¿no? Pronunciado en occitano, y la de la familia Guerra, ¿no? Unos vascos y unos occitanos, una manera también, por supuesto, de integrarse en la sociedad de llegada, te casas con las hijas o los hijos de los que ya están ahí, de los que ya forman la sociedad. ¿También para qué se casa uno? Pues para perpetuar no solo la especie, sino el linaje. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Porque Bertrande, obviamente no sabemos por qué, no consigue concebir. Parece que se lo intentaron. Hasta tal punto, por supuesto, y esto por supuesto rápidamente lo entenderán, en las referencias que tenemos en una de las fuentes, que son las actas de los procesos judiciales, las que quedan, no quedan todas, la culpa es de ella. La culpa de no concebir es de ella, por defecto, ¿no? De él ni lo checaron. Él ni lo checaron. ¿Tenía hijos, por otro lado? No que hayan quedado registrados. No. Entonces, haciéndoles un cuento, una parte del cuento un poco corta, Natalie Simon Davis en su análisis historiográfico, en que cada capítulo más o menos se centra en un personaje, llega a concluir que para cuando nace el ansiado niño, que es casi 5 años después del matrimonio, cuando, bueno, claro, o sea, Bertrande tiene 21 años, tampoco sabe que no, o sea, en fin. O sea, sí logra embarazarse. Sí, pero después de 5 años, parece que son 5 años pues, duros, por así decirlo, Martín Guerra, Martin Guerre, tiene lo que nosotros en términos modernos quizás podríamos asimilar a una especie de depresión. O sea, como que él se siente fuera del mundo, como que no termina de encontrarse en el lugar que la sociedad, la suya, la donde vive, le tiene asignado. Y esto va a ser, digamos, una de las causas pues, de la subsecuente tragedia de lo que va a pasar ahora, ¿no? Pero vamos a ver todavía un poquito más de Bertrande. Entonces, por supuesto, en todo lo que queda en las fuentes de ese momento previo a la desaparición de Martín Guerra, pues uno de los argumentos que más se dicen es que Bertrande estaba embrujada. Porque, entre otras cosas, a Bertrande varias veces se les administra unas pociones, lo que llaman en francés réveil, ¿no? Así le llamaban en la época, es una palabra de la época, que se supone que propicia un brebaje. Sí, pero el resveil sirve, o sea, no es un brebaje cualquiera, porque eso en francés antiguo se llama beverage, que es donde viene beverage en inglés. Esto era, servía específicamente para que las mujeres se concibieran. Y bueno, algo puede tener el agua cuando la bendicen, porque efectivamente en algún momento llega a concebir. Bueno, el caso es que nace el niño, el heredero de las dos familias, y en ese momento Martin Guerre desaparece. Lo vamos a dejar un poco estacionadito así, ¿no? Hombre abandonador, entonces no nos interesa ahora mismo, luego va a volver a aparecer. Y nos vamos a centrar en ella. ¿Qué pasa con ella? ¿Este libro es esa novela? Este libro es un libro de historia. O sea, no, es bastante narrativo, pero es un libro de investigación, bastante ameno. Y esto es lo que sale después. O sea, esto es lo que la asesora histórica de la película hace después, diciendo... Yo he visto la documentación, yo lo he visto todo, ya que hay más cosas que contar. Y sobre todo, como es lógico, en la película hay que tomar decisiones, ¿no? Sobre pues, qué se cuenta y qué se deja de contar y cómo se construyen los personajes. Y lo que ella dice es, bueno, aquí hay más aristas. Los personajes, muchos de ellos, tienen más vueltas que darle, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Es un libro muy importante, ¿eh? Historia cultural, muy, muy importante. Bueno, ¿Quién le había enseñado a Bertrand a ser mujer? ¿No? Es una pregunta que se hace Natalia Simone de Beauvoir en El Hombre, en el libro, y que a mí me llamó mucho la atención. Porque, insisto, repitiendo un poco parte de lo que habíamos dicho en la clase de Doña Marina, ese es un poco el quid de la cuestión. Si las mujeres, en buena parte de su peripecia histórica, han estado en la sombra, vamos a intentar poner al foco todos los medios que tengamos para intentar reconstruir lo que se pueda de esa silueta en sombra que son las mujeres. Entonces, por eso, sobre todo en época premoderna, en época anterior a la industrialización, claro, con la industrialización, si se acuerdan, en algún momento vimos al joven Marx, entonces estaba este personaje, que es la, bueno, nunca se llegan a casar, pero la pareja de toda la vida de Friedrich Engels, que es una obrera irlandesa de la fábrica de su papá, que se queda embarazada de él, tal cual. Claro, ya empieza a haber registros. Por ejemplo, las mujeres cada vez en todos los estratos sociales escriben más. Pero pues hasta el siglo XVIII, pues un poco lo que si se acuerdan, me parece que era hace dos clases, veíamos a nuestra querida amiga Olimpia, ¿no? La que terminó guillotinada en la Revolución Francesa. Claro, ¿cuántas mujeres escribían así en época premoderna? Probablemente muy poquitas, ¿no? Entonces tampoco puedes del todo extrapolar toda la experiencia de esas mujeres en lo que eran las mujeres en general. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En dos cosas. ¿De dónde viene Bertrand como mujer en esa sociedad, ese pueblecito pirenaico que se llama Artigat? Es decir, ¿qué es esa sociedad occitana? ¿Qué hacen las mujeres en esa sociedad occitana? Pero, y si se acuerdan, así enlazan hace unos minutos con lo que decía, ojo, Bertrand tiene otra gran influencia que no estaba prevista en el guión, que es su suegra vasca. Porque cuando se queda sola y lleva al marido, no se regresa. Y aquí es donde empieza a llamar la atención su comportamiento a su familia. Se queda con la suegra y con las cuñadas. Moderna. Y con Moderna. las cuñadas. Moderna. No, era justo lo Modernas, no contrario. con Sí, una ideología más bueno, avanzada. ahora lo vamos a explicar un poco más, porque esto necesita un poco más de explicación y es uno de los puntos que quería tratar. Pero efectivamente, digamos, en época un poco premoderna, sí existían los papás y había los medios, en fin, una serie de condiciones que en su caso se daban todas. En ausencia de tu esposo, tú te ibas a casa de tus papás. Digo, si tus papás existían, si tenían casa, en fin. Pero en este caso concreto, todo eso sí se daba. O sea, podría haberse ido con sus papás. Y decide no irse. Decimos decide, aunque no lo dice nadie, justo porque es, como nos pasaba con Malinche, con Doña Marina, tan extraordinario que llama la atención y que solo nos cabe una explicación. Y es que sea una decisión consciente de Bertrand. Con lo cual, si me deja Rocío, esta taza que es Bertrand, que estaba por aquí llena de sombra, no, no, no la sueltes. De repente empieza a tener más lucecita. Porque pues esta es una taza como otras, elegante como todo lo que hay en esta casa, pero como otras, hay más tazas así, ¿no? Pues ya la vas acercando a la sombra, perdón, a la luz, No tiene más ya tiene visibilidad. más visibilidad. Claro, tienes que acercar, la luz no se le va a acercar sola. Tienes que acercar la luz, como en su momento hicimos con Doña Marina o con algún otro ejemplo, pocos, ¿no? Pero con algún otro ejemplo. Bien. Entonces, ¿y por qué se quiere quedar con la suegra? ¿Tan buena era la suegra? Bueno, la suegra, como les digo, es vasca. Entonces, la suegra y el suegro. Digamos, haciendo un poco una generalización con sus problemas, bueno, que es útil pedagógicamente hoy. Pues las señoras vascas tienen autonomía, o por lo menos tenían, no, tienen todavía, tienen autonomía, por ejemplo, autonomía de gestión. Es decir, quien lleva las cuentas del baserri y del caserío, y parece que en esta familia trasplantada en la Occitania también ocurría lo mismo, era la mujer, la mater familias, ¿no? Y tiene, en este caso, Bertrand de Dorou, unas cuñadas que son todas más jóvenes que ella, no mucho más, pero más jóvenes que ella. Entonces, todo parece apuntar a que tenemos un caso de algo que hemos repetido muchas veces aquí. Bueno, primero ya estamos viendo, perdón, se me había olvidado y lo quería decir, estamos viendo en este pequeño traslado de la tacita de Bertrand, como donde cae la luz del foco, pues un ejemplo de agencia. Aquí hay agencia. Ella está decidiendo algo que va contra lo esperable de su sociedad. Bueno, pues ese es un caso claro de agencia, ¿no? De agencia en su vida y en la sociedad. Yo me quiero poner aquí, en la luz. Y se queda con la suegra y se queda con las cuñadas. Y todo apunta porque nadie dice que no sea así en las actas de los dos juicios y en otro tipo de fuentes que veremos al final de la clase, que se llevan muy bien. Entonces hay algo en Mechtonda que parece que le complace más en ese modelo de mujeres independientes autónomas que en el modelo de donde viene. Esa es una primera consideración. Eso lo llamamos sororidad. Eso es sororidad así como de libro de texto, ¿no? O sea, ella se siente, si quiere, hermanada, fraterna con ese grupo de mujeres. Y luego hay otras consideraciones de orden entre simbólico y práctico. Se te ha ido el marido, pero el marido no se te ha muerto. O por lo menos tú no tienes constancia de que se te haya muerto. Y a lo mejor va a volver. Y a lo mejor va a volver. Ergo, tú que estás casada por la Santa Madre Iglesia, además en un momento en el que la Santa Madre Iglesia se está volviendo más católica, porque justo, ¿no?, está volviendo el... Es más, ya vamos a poner una cosa que no iba a decir, pero bueno, pues, por la dinámica de la clase viene bien. Esta zona de los Pirineos se va a volver protestante. O sea, ahora los... Bueno, ahora no, ahora los vascos son los más ateos de todo el mundo mundial, pero hasta no hace mucho los vascos eran los católicos por excelencia. Esto no siempre fue así. En el siglo XVI, la región cultural del País Vasco, es decir, a ambos lados del Pirineo, tanto el español como el francés, pero sobre todo en el francés, era un foco muy importante de cultura protestante. Y ya está, bueno, ya lleva una década y media siendo así. ¿Por Fernando de Aragón? No, por la corte de una persona, de una mujer, de una reina muy interesante, que bueno, pues no se puede hablar todo, ¿no?, en un curso, que es Juana de Albrecht, la última reina de Navarra, la madre de Enrique IV de Borbón. Juana Albrecht se casa con el condestable de Borbón, que es una familia importantísima de Francia desde la Alta Edad Media, y que es una rama de la familia real, digamos, una rama menor de los, bueno, en este caso de los Valois, de los Capeto, ¿no?, que es como la familia, o sea, la dinastía real francesa ha dicho de sí misma desde hace mil años que es la misma familia, un poco como los emperadores japoneses, ¿no? Entonces, bueno, tiene algo de mito, mucho. Pero hay algo de realidad. Entonces una rama lateral, que son los condestables de Borbón, se casan con los últimos reyes de Navarra, que en 1512 Navarra, el reino de Navarra, el sur del reino de Navarra, que es casi todo el reino, la parte que hoy es española, es conquistada por las armas por Fernando el Católico. Entonces, digamos, se forma una corte de resistencia en lo que se llama la Baja Navarra, que en realidad es, curiosamente, lo que está más alto, que es la parte hoy francesa. Por eso habrán oído tantas veces hasta en películas de espadachines hablar de los reyes, sobre todo borbones, ¿no?, Luis XIV, Luis XIII, Enrique IV, Luis XV, Luis XVI, que se llamaban a sí mismos, incluso se han ido al Louvre y se han fijado en el escudo real que hay en el Louvre, hasta el día de hoy, es las flores de Lis con las cadenas de Navarra. Es decir, ellos se llaman a sí mismos reyes de Francia y de Navarra. Y por eso los mosqueteros, ¿no?, la novela de Dumas, luchan por el rey de Francia y de Navarra. Es una cosa simbólica, es como cuando el rey de España hasta hoy se llama rey de Jerusalén. Bueno, pues que vaya a Jerusalén y reclame su trono, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, entonces, esa corte navarra, técnicamente no exiliada porque está en territorio navarro, lo que pasa que de los Pirineos para allá, se hace protestante. Juana Albrecht es una de las principales mecenas culturales del protestantismo francés y vasco, hasta tal punto que los primeros libros impresos en lengua vasca en el siglo XVI, todos sin excepción, son libros protestantes. Por ejemplo, la traducción al vasco del Nuevo Testamento, un catecismo protestante, o sea, los clásicos, modestos clásicos, porque bueno, la lengua vasca pues da para burlar, ¿no? Pero los clásicos de la lengua vasca son clásicos protestantes. Entonces, aquí ya hay un factor. Aquí, en este entorno cultural, ya hay tensiones religiosas. Pero bueno, en fin. Volviendo a lo que más directamente nos interesa, que es el caso de esta mujer, como les digo, pues ella no está viuda. Pasados unos ciertos años, ella, pero unos ciertos bastantes, casi 10 o 15, según el derecho local, de hecho, vamos a decir francés y occitano, puede pedir que se declare muerto el marido, como se puede pedir hoy. O sea, eso es una cosa lógica, y más todavía en regímenes de derecho matrimonial, de derecho civil, que impiden el divorcio. Pues oiga, mire, o sea, claro, se fue por tabaco a Brasil y todavía no ha regresado, ¿y yo qué hago? ¿No? Pues es, pero quedaban muchos años. Y sin embargo ella no opta por ninguna de esas soluciones. Y pasan muchos años hasta que aparece alguien, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar que ella ha entendido muy bien algo para poner en marcha su capacidad de agencia en la sociedad, en la sociedad que le toca a ella? Tiene que ser una mujer honesta. Y la mejor manera de ser una mujer honesta, o al menos de parecerlo, nosotros no podemos decir si como Karen lo fue o no, porque no tenemos documentación para otra cosa, entonces tenemos que decir que sí, es no volver a casarse. Quedarse como una especie de Penélope rural, si quieres, no hay. Y además, pues, también lava, ¿no? Es una cosa que hacían las mujeres. En espera de ver qué pasa. Hay, desde luego, un condicionante económico aparte de todo esto, que quizás no sea menor. Ella regresa a casa de sus padres, pero los bienes gananciales se quedan en casa de sus suegros. Regresa con buena parte de su dote, pero no toda. Casi con 2/3 de la dote. Una tercera parte de la dote se queda en la casa de los suegros. Entonces, no parece que esta Bertrande de Roux, una jovencita de 22 años, abandonada por el marido con un hijo, gane mucho, ¿no? Claro, tiene que tener los arrestos para decir, yo voy a hacer esto que yo quiero hacer. Pero no parece que gane mucho por, digamos, desvincularse de ese núcleo de su familia política. Pero como ven, hay toda una serie de decisiones por ahí que solo, digamos, el comportamiento reflejado en la documentación nos permite más o menos ir reconstruyendo, ¿no? Entonces, ok, ¿alguna cosa más que les quería decir? Bien, dicho esto, que todo esto es extraordinario, Bertrande de Roux no es Doña Marina y no es Malinche. Justo lo que llama la atención es que en todos los años que van a pasar, incluso cuando aparezca el personaje, que ya va a aparecer dentro de poco, no busca singularizarse. Y sabemos que no busca singularizarse porque los documentos no dicen que se vuelva singular. Simplemente parece que hace un cálculo y decide que su mejor virtud, nunca mejor dicho, va a ser mostrar esa honestidad, y eso le va a permitir mantener, pues, esa deseada independencia. Y esto sí es algo que tenemos documentado, digamos, en época anterior al 19. Entre las varias opciones que tenían las esposas que se quedaban sin marido, por decirlo así, podían ser viudas, volver al yugo conyugal, yo no digo lecho, digo yugo, para muchas no era algo deseable. O sea, todo nos hace pensar, por los testimonios que van a ir apareciendo en el primer proceso judicial respecto de la vida matrimonial de Bertrande de Roux antes de este episodio, que no fue muy feliz. Como que el marido, bien, porque pues ya tenía una depresión de caballo, y bueno, pues no se había invitado a la psiquiatría en el siglo XVI, entonces pues no se podía tratar. Bien por otro tipo de consideraciones, bien quizás por el machismo ambiente, por el patriarcado, digamos, agresivo, pues no la trató bien. Quédense con este dato, porque nos va a permitir explicar muchas cosas que van a pasar cuando aparezca el personaje, bueno, el otro personaje, digamos, central de esta historia, ¿no? Entonces, no llega a haber, al menos registro escrito, que la pegara, pero la desprecia en público, no la pela mucho, y digamos, todo lo resume el hecho de que se va. O sea, de que el señor un día, en la mañana, agarra sus arreos y desaparece. Casi al final de la clase les explicaré dónde anduvo ese señor. Todo eso soñó, porque sí se sabe, pues lo dice él. No, sí, se sabe. Vuelve a aparecer. Bueno, entonces. ¿No tuvo más hijos por eso? Todavía no, pero van a llegar. Pero van a llegar. Claro, los Guerra, y dicho de paso, los Roux, no son unos cualquiera. En esta pequeña sociedad rural, pues oiga, esta gente que tiene propiedades, que tiene más o menos jornaleros. Claro, la diferencia es la siguiente. Una señora, sea o no noble, puede ser una burguesa, pero los burgueses viven en las ciudades, ¿no? Entonces, digamos, en un entorno rural, muchas veces, digamos, esta ya clase más para arriba, más alta, son directamente nobles titulados, pequeños o grandes, pero nobles titulados. Por lo que les digo, los burgueses se dedican, pues, al comercio, a las leyes, etcétera, etcétera, y esos son oficios urbanos, tienen que vivir en una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, en este medio son un poco las nobles. ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, una noble, sea algo ya verdaderamente una cierta, modesta o no, pero clase alta, con esta gente? Pues que las nobles no trabajan. Y Bertrand, la madre guerra, las cuñadas trabajan. Trabajan en el campo, trabajan hilando, trabajan cocinando. La diferencia un poco es la supervivencia, ¿no? En caso de crisis, o la variedad incluso de comida que pueden tener encima de la mesa, o si pueden o no recurrir al tratamiento en última instancia de un cirujano barbero, ya un médico sería un poco excesivo. Me voy a hacer una mala broma que se quedó. Dime. En la tierra vasca, porque los mariscos eran mejores. Pero no, esta gente se fue a la... Bueno, esto es Foix, si se quieren situar... Le gustó la comida. Como les digo, este es el condado de Foix, el famoso condado de Foix, no de Foie Gras, porque se escribe F-O-I-X, ¿no? El otro Foix. Foix, en realidad. Pero bueno, esto es el Languedoc. O sea, esta es la parte pirenaica de esa región, termina en Béziers y así, que se llama el Languedoc. No, Toulouse está en el Languedoc. Bueno, o sea que estos se fueron del marisco. Prefirieron el cordero y las resas y a las brasas. Ok. Ok. Aquí hay alguien muy importante del que no estamos hablando porque el pobrecito todavía no puede hablar, que es el hijo. Mientras el hijo esté, y el hijo vive y sobrevive a sus papás, ya les avanzó algo, no nos va a importar, pero bueno, se lo cuento, ¿no? O sea, que el hijo vive y sobrevive a la infancia y no le pasa nada. Mientras el hijo viva, ella tiene una posición más estable dentro de la inestabilidad de ser una esposa abandonada. O sea, todo esto forma parte del cálculo de decir, ah, caray, yo ahora mismo estoy realmente vulnerable, ¿qué hago? ¿No? O esto es un poco la reconstrucción, por supuesto, que hacemos, digamos, los historiadores, el editor Natalie Simon Davis. Mientras el niño exista y ella no regrese a casa de sus padres, ella es la administradora de los bienes legítimamente heredables. No, no dijiste hermanos. ¿Perdón? Sí, es un niño, es un niño nada más. Ella tiene un niño. No, y ella está casada con el único varón de la... El único varón, sí, efectivamente. Sí. Y ya que saca esto Marta, no, no solo pesa, pesa mucho. Ya que saca esto Marta, hablo de otra cosa que en principio no iba a hablar, pero que viene al caso. Los vascos se manejan con el sistema del mayorazgo. Es decir, el hijo varón primogénito o el más mayor hereda todo. Entonces, digamos, esa es la idea. Esa es una de las cosas que llaman la atención de este caso, porque efectivamente los guerras se siguen manejando con esa lógica, digamos, de herencia, incluso muchos años después, ya han pasado casi... Ella no está viuda. Ella está administrando... El único varón de la... Ella está administrando los bienes del único varón, hasta que el único varón... Claro, por ahí se va a meter otro que también quiere meter mano, pero vamos a dejar que aparezcan un ratito más. Entonces, ella, digamos, es... Bueno, administradora hasta cierto punto, pero digamos que tiene la capacidad de por lo menos gozar del usufructo de esos bienes que en algún momento serán adscritos a su hijo por herencia. Claro, cuando se demuestre que el padre ha muerto, en fin, una serie... Pero bueno, de momento es un status quo que dentro de lo manejable quizás resulte lo más favorable, efectivamente. Ella es la esposa, aunque sea la esposa abandonada. Por supuesto hay un problema de honra y de muchas cosas, pero... Entonces, ya hemos hablado de eso, ya hemos hablado de esto, pero vamos a empezar a matar gente. Entonces, en algún momento del largo periodo en el que el marido no está, en el que Martín Guerra no está, se muere el suegro, Sanxi Guerra, que era, pues, el patriarca de la familia. Y aquí es donde la cosa, hasta cierto punto, todavía no es muy grave, pero hasta cierto punto se empieza a complicar. Porque se mete, por ahí, de colado, y de un poco... aprovechado, el tío del marido, es decir, el hermano del suegro, que se llama Pierre Guerra. Ah, este ya lo han oído. ¿El que está en el juicio? Es el que hace el primer juicio. Claro, todavía no, porque todavía no hay motivo para el juicio, pero lo va a levantar. Entonces, Pierre Guerra, que étnicamente quizás... ¿eh? Me acordaba de lo que había dicho. Al principio de la clase. Que el primer juicio lo instigó Pierre Guerra. No creo que soy tan... Es que Rocío está con el jet lag de Guadalajara. Todavía no se lo quito. Bueno, Pierre Guerra, que sale en la película, claro, es un personaje muy importante. Pierre Guerra quiere ejercer, y en buena parte ejerce, hasta que pasa algo, de patriarca de la familia. Bueno, hay otro. Claro, él es el hermano menor, ergo, en puridad, si hubiera, o sea, cuando el hijo de Martín Guerra y de Alexandre de Gou llegue a la mayoría de edad, quien va a llevar el cotarro, quien va a llevar el changarro, mejor dicho, va a ser ese niño, bueno, no sé, ese adulto, ¿no? Pero ese adulto, ese joven, que a los 21 era la mayoría de edad, digamos, para estas cosas, ¿no? Por cierto, una edad que duró muchos años, ¿verdad? En muchos países del mundo la mayoría de edad fue los 21. Bueno, en Estados Unidos todavía se tiene que beber, ¿no? En muchos estados hasta los 21. Eso es una reliquia, ¿no? De esas prescripciones legales. Bueno, pero claro, de momento el niño es niño, la casa está muy vasca, llena de mujeres, y solo hay un hombre que es Pierre Guerra. Entonces, pues, aunando la virtud con la necesidad, ejerce, digamos, de mayorazgo de la casa. Un mayorazgo que él sabe que goza, o más bien que adolece de cierta provisionalidad. Sobre que el del que se fue a por tabaco a Brasil aparece o no. Okay, entonces ya hemos puesto todas las piezas del puzzle, más o menos. Y... Entre 8 y una década, o sea, entre 8 y 10 años después de la desaparición del marido, ¡chan! El marido reaparece. Pero vamos a explicar las condiciones, que esas sí están muy detalladas en los procesos judiciales, de todo tipo de detalles. De repente, aparece en la zona un personaje, una persona, que dice que es Martín Guerra. Pero no llega inmediatamente a Artigat. Se queda en un pueblecito, Frens, que está pegadito, sigue estando ahí, digo, todos estos pueblos siguen existiendo, en el Pirineo francés, vamos, en el Languedoc. Se queda en la posada del pueblo inmediatamente anterior a Artigat. Ahí es visitado, como no puede ser menos, por Pierre Guerra. Pues sí. Que lo primero que dice es, este no es mi sobrino. Con lo cual, la cosa ya se pone interesante, ¿no? Ya desde un primer... Va a venir a desbancar, entonces no es. Desde un primer... Yo les dejo, porque son ustedes todas gente cultivada e inteligente, que de momento saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pueden ustedes perfectamente pensar qué pasa aquí. Ya verán con la cosa... Se va a complicar un poco más, un poco bastante. Bueno. Ok, a ver. Bien. Le dijo al dueño de la posada, donde se quedó, que él era Martín Guerra. Digo, es una familia de cierto renombre... pequeña comarca, entonces, bueno, la gente sabe. Exactamente, ya llegué. Rápidamente, pues la noticia llega a Artigat. Entonces, primero visita Pierre Guerra, dice, este no es mi sobrino, y se regresa muy enojado a Artigat. No se crean que estaba lejísimo, o sea, Artigat, digamos, podía estar a media jornada a mula o a burro, o bueno, puede que esta familia si tuviera caballos, la verdad, seguramente lo dicen en algún momento, pero digo, el caballo era una cosa un poco ya... La mula era la moto, el caballo ya era un coche. Entonces, digamos, el mantenimiento y el precio no era exactamente el mismo, ¿no? Bueno, entonces regresan. ¿Y quiénes van inmediatamente después, o pocos días después en realidad? Va a ser un periodo un poco largo el que se va a quedar en este pueblo. He dicho Friends, pero no, se llama Payés. Pero en fin, no tiene mayor importancia. Son las hermanas. Ah, y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante, porque las hermanas desde el primer día dicen, este es Martín Guerra, este es mi hermano. Todas las hermanas, ¿no? Que son las cuñadas de Bertrand de Dugu. Y ya estamos hasta la nariz del tío. Eso no lo dicen las actas. Bueno, esta historia no la cuentan las actas del juicio, la cuenta... Bueno, les iba a contar después, pero luego les detallo. Digamos, para reconstruir la historia de Martín Guerra y de Gaston de Dogu, hay fundamentalmente tres fuentes, tres tipos de fuentes. Dos relatos, o sea, dos historias, chun, chun, chun, chun, chun, del principio hasta el final, que están contadas por contemporáneos de la historia. Y de hecho, no solo contemporáneos, sino coterráneos. Una es la historia de la rememorable, de la sentencia memorable. Todas están escritas después del segundo proceso y de lo que pasa al final del segundo proceso. Por el juez del proceso, que es Jean Coca. Y luego está por Maxime Le Sueur, que es un, bueno, un cronista de la época y del Languedoc, y que escribe otro libro. Esas son las dos primeras, digamos, las fuentes narrativas. Hay que tenerlas en cuenta, porque hay detalles y circunstancias que no cuentan las otras fuentes. Las otras fuentes son las actas judiciales del proceso. Están bastante íntegras, pero no íntegras del todo. Entonces, hay lagunas. Hay lagunas. En algún caso, algunas importantes, como por ejemplo, casi la mitad de la deposición del testimonio de Gaston de Dogu en el primer proceso judicial. Entonces, bueno, pues, hubiera estado muy bien tenerla, porque... ¿En español dices deposición? Sí, puedes deponer ante un juez. Sí, sí, sí. Como en inglés. Deposition. No es... Puedes declarar, pero puedes deponer ante un juez o ante un comité. Bien. Muy bien, entonces, ha llegado a Pierre Guerra. Han llegado las cuatro hermanas. Las cuatro hermanas dijeron, como les digo, este es Martín Guerra, y además lo recibieron con grandes muestras de alegría. Pero de momento, el jovenazo, o ya no tan jovenazo, no se mueve de ese pueblecito que está cerca de Artigas. Claro, queda la más importante de todas. La mujer. Y la madre, sí. Buen punto, muy buen punto. Tan buen punto que no lo tengo trabajado. Lo tendría que mirar en el libro. O sea, no lo tengo en las notas. Ni se me había ocurrido. Pero tienes toda la razón. Pero de verdad no se me había ocurrido. Me dejé llevar por la narración y no. Digo, por lo que vamos a contar ahora, pues algo diría la madre, pero no sé qué dijo ya la madre. Ya estaba muy viejecita. Pues que yo sepa, estaba viva. Sí, casaron de 16. Sí, no, bueno. Pero ya, y de 14. 40, 35. Sí, sí. Oye, pues sí. Digo, no me puedo parar, pero lo reviso porque tienes toda la razón. No me había querido olvidar de la madre. Bueno, llega Bertrand. Un poquito de suspense e intriga, digo, Hitchcock, ¿no? ¿Y qué dice Bertrand? Pues Bertrand al principio dice, ¡no! Tú no eres mi marido. Acabé. Ándale. Pero, de repente, esto es una cosa... ¿Novela la llevaron al cine también en Estados Unidos? Ah, novela. Sí, transformándola en la Guerra Civil Americana. Exactamente. De los 90, que no está mal. A mí, digo, yo la vi hace... Pues yo creo que cuando la estrenaron... Ahorita ya. Que ya estás contándola pero, más, me acuerdo de la película. Pero a mí, yo me parece que no era mala película, que ella hacía bastante bien. O sea, Jodie Foster representaba bastante bien a este personaje. Que, o sea, es literalmente esta historia. Somersby. Que creo que es el pueblo, no me da mucho caso, o el señor, o algo así. La llevaron a Estados Unidos. Sí, hicieron un remake, como 10 años después. Después de la Guerra Civil. Claro, piensen por qué sale después de la Guerra Civil Americana. Pues es un momento de desmadre, con perdón, del país, donde efectivamente pues estas cosas que están en la base de todo esto, que es la simulación y el engaño, pues son más fáciles de hacer, lógicamente, ¿no? Pues ¿qué habrá pasado en la guerra? Bueno, entonces Bertrand de Yeo. Este no es mi marido. Y entonces, y aquí es donde la cosa se pone interesante, bueno, ya se ha puesto interesante, pues se va a poner más. Vamos a llamarle Martín Guerra, de momento pues no tenemos otra hipótesis, le empieza a hablar, y lo dice el texto, no solo el de Natalie Simonet, lo dice el texto original, con palabras tiernas y suaves. La empieza a... Y le dice, porque eso lo recoge, acuérdate de las calzas blancas que están en el arcón de nuestra recámara. Y entonces la otra dijo, híjole, que seguramente tendrá un equivalente en occitano, ¿no? De alguna manera es cáspita o corcholis. Recorcholis. Y este como sabe lo de las calzas blancas, ¿no? Y a poquet, que no solo es catalán, también es occitano, parece que nuestra amiga Berta, que son lenguas muy parecidas, el catalán y el occitano, parece que nuestra amiga Bertranda, o Bertrand, se acomoda a la idea que empieza a no parecerle desagradable de que efectivamente su marido ha regresado. ¿no? De momento así lo dejamos. Y si no eres una cómoda. Espérense que hay otra vuelta de tuerca al guión. Cuando Bertrand lo reconoce como su marido, resulta que regresa, bueno, de hecho ya, sí, regresa, porque todavía no han llegado a tiempo. Regresa el famoso tío, lo abraza y le dice, tú eres mi sobrino. Y qué bonito si se hubiera quedado aquí, ¿verdad? La documentación existente, pero, ¿no? Pero el tío había dicho que no. Exactamente. Pues ahora principio. Donde dije Diego, digo Diego. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Recapacita. Ah, recapacita. Por lo menos en este momento. ¿Qué ocurre? Obviamente Martín Guerra recupera, digo, nunca lo había detenido porque en ese momento su padre seguía vivo, ¿no? Si se acuerdan, cuando se fue, toma el lugar de Jauna, Eche Jauna, es decir, pater familias de esa familia vasca o de ese mayorazgo, digamos, que también existía, por supuesto, en tanto que el hijo mayor era la cabeza dominante de una familia también en el régimen occitano y en muchos otros lugares, ¿no? O sea, el hermano mayor era el que más mandaba, digamos, los demás hermanos más o menos, no sé si obedecían, pero lo hacía caso. Entonces este es el planteamiento. Esto es lo que ocurre en ese pequeño pueblecito de provincias. Bueno, más que de provincias, rural, ¿no? O sea, realmente pues son los Pirineos. ¿Y qué ocurre cuando llega Artigat? Al cabo de un mes, o sea, se tira un mes en el otro pueblo, allá en la posada. Que todo el mundo, y está en la descripción de las tres fuentes, eso sí aparece en las actas y en el otro libro. Todo el mundo en el pueblo lo recibe con enorme alegría. Martín Guerra, este Martín Guerra, es un hombre paciente, cuidadoso, cariñoso, alegre, inventivo, hasta tal punto que dice, pues sí que le cambió la vida a este hombre, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos...? No se sabe exactamente, porque no se sabe exactamente, pero se calcula que entre 8 y 10 años desde la desaparición, o sea, digamos que estamos ya en la década de 1550. Bueno, en el mes en que no llega Artigat, Bertranda se queda con él en la posada. Lo cuida, lo atiende, él dice que tiene una enfermedad, como el chisme siempre es maravilloso, pues este Luis Huer, este autor de una de las dos fuentes narrativas, dice que tenía una enfermedad venérea y que se tuvo que no cuidar, bueno, puede que sí o puede que no. Tanto, este, sí. No solo eso, para no entrar, digamos, con esa enfermedad al pueblo, puede ser, puede no, digamos, eso sí que no tenemos, digamos, manera de cotejarlo, pero el caso es que efectivamente se quedó en un mes. Claro, puede ser perfectamente, de hecho es la hipótesis que lanza Natalie Sumendevis, que a mí me parece muy razonable, toda una preparación de un magistral engaño. O sea, y aquí es donde nos interesa meternos un poco por las veredas de la historia cultural, y se lo voy a plantear muy rápidamente. Estamos en 1550 y poco, 51, 53, quizás 50. No hay foto. Pero es que tampoco hay otra cosa, que son espejos. La gente no tiene espejos. Es decir, yo sabría cómo soy si Rosaura o Queta me dijeran cómo soy. Y Queta sabría cómo es, elegante como es ella, pues te vio el otro día mirando y te reconoció porque siempre eres muy elegante. Vi a tu alumna, digo, ¿quién? Muy elegante, digo, tengo varias. la más decana, ah, sí, Queta. Te dio en el City Market, ¿no? Sí. Entonces, estaba, sí, ella estaba haciendo una cosa. Bueno, entonces, yo le tendría que decir a Queta cómo es ella. Claro, no si fuéramos nobles, burgueses o miembros de la corte, pero incluso entre, digamos, las clases populares, bajas, como quieran llamar, de entorno urbano, no se ven. No se ven. Tu espejo es el río en una noche de luna llena. Ya lo sé, yo tampoco, hasta que lo leí. Digo, hace muchos años, ya le digo yo, este libro lo he utilizado mucho. Exactamente, pero es que esto es radicalmente importante y esto ya no nos habla del caso, nos habla de la inteligencia de Natalie Sumendevis para ponerse en el lugar de o sea, para intentar utilizar, ¿no?, e imaginar todas las variables para explicar qué está pasando aquí y no llamarlo como pasa con algunos historiadores. Muchas veces varones, ya están convencidos. ¿No? ¿Mande? Ya había vidrios. Sí, muy buena pregunta. Sí, pero no como los que, o sea, no estos, no transparentes. No los brillantes. No, son los vidrios que tú ves, por ejemplo, en las casas, pintados o no, en las casas, por ejemplo, antiguas de Flandes. Son unos vidrios gordos, si se acuerdan, porque claro, la técnica del vidrio no está tan desarrollada, digamos, y es cara. O sea, los vitrales, ¿dónde están? No están en una casa normal. Están normalmente, ni siquiera en los palacios. O sea, no, en los palacios de los nobles, como mucho en los palacios de los reyes, y tampoco, o sea, no, una ventana no ponen vidrio. Tal. Están en las iglesias o en las catedrales, o en las grandes abadías. Es decir, es caro. Sí, sí me explico. ¿No decían que los conquistadores trajeron los espejos? Las cuentas de vidrio. Las cuentas de vidrio. Y espejos, pero... Los vidrios son de vidrio. Sí, una cosa como muy... Pero los egipcios tenían espejos también, de... los romanos. Pero de, ¿cómo se dice? De metal bruñido. Entonces debió haber continuado eso. Pero no por una... Sí, no por una razón, porque hay una... Sí, además no todo el mundo. Porque hay una bajada del nivel de vida material, o sea, que se va recuperando justamente en el siglo XVI. Es decir, es que esto está estudiado. Los espejos se popularizan a partir de la vida burguesa de Holanda en el siglo XVII, donde toda una clase con acceso, digamos, a ciertos medios económicos, una clase que en Holanda, bueno, no diré que es mayoritaria, porque nunca lo fue, ya iba hasta el siglo XX, pero es mucho más grande porcentualmente que en otros países de Europa. Y entonces son ellos los que hacen dos cosas, que no sé si les lo han pensado alguna vez. Retratos, o sea, ¿cuáles son los retratos de burgueses que tenemos en la historia del arte occidental? Pues los italianos del siglo, a partir del siglo XIV, y los holandeses del siglo XVII. ¿Quiénes tienen retratos? Creo que esa es la otra parte de lo que les estoy contando. Los reyes y los nobles. Es decir, claro, los ricos... Pero en la mayor parte de Europa eso significa no solo clase social en cuanto a acceso a la propiedad, por así decirlo, al dinero, a los medios económicos, sino gente que está en un estamento social distinto a los otros. Por eso insisto en lo de los burgueses. Es decir, Montaigne tiene, no muchos, pero tiene espejos en su casa, otra cosa porque salen en los ensayos, ¿no? Cuando yo me veo al espejo, entonces ahí le cae el 20 del yo, ¿no? Porque lo que hace Montaigne es inventarse el yo moderno, ¿no? Bueno, de alguna manera no, de todas las maneras. Lacaniano es. Montaigne es lacaniano, según tú. Es pues sí. El espejo, todo el rato. Ah, bueno. Ah, mira, no lo había pensado. Como voy a psicoanálisis, pero no me preocupo de la base teórica de lo que me cuenta. Bueno, no me cuenta nada de lo que me cuento yo. Pero sí, ¿no? Puede ser. Pero bueno, Montaigne es noble. Es el señor de Montaigne. O sea, Montaigne no es el apellido de Montaigne. Ese es su título. Es el señor de un lugar que se llama Montaigne. Puede uno ir a ver la famosa torre, ¿no? Entonces, no solo que no haya espejos, es que no hay retratos. Entonces, si Bertrand de Dorgoux, pues no hay retrato para esta gente, claro, ni vamos, ni remotamente, ni se les ocurre, o sea, pues no tengo cómo pagarlo para empezar. Si Bertrand de Dorgoux dice, este es mi marido, pues este es mi marido. Porque, como pasa en tantas ocasiones en el mundo premoderno, te cuentas el testimonio. Entonces, muchas veces el documento, y queda la reliquia de los usos notariales. El documento no lo autentifica el documento mismo, sino los testigos. Y cuando se mueren los testigos, hay que buscar otros testigos que hayan conocido a esos testigos para que esa escritura sea... Y usted conocía a fulanito, claro que sí, y era honrado, hombre, claro. Ah, muy bien, entonces el testimonio de fulanito, ya está muerto, no sirve ahora, ¿no? Y así, andaos. Bueno, ¿no tenían un certificado de...? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo vamos a dejar, si quieres, para un poquito más adelante, porque es uno de los puntos. Sí, sí, aquí, digamos, no es la historia de las mujeres, digamos eso, pero para explicar este caso concreto, que nos viene muy bien para explicar otras cosas, sí tenemos que hablar de cosas anexas. Por eso estoy hablando de la identidad. De paréntesis, no es Somersby, es Somersby. Sí, Somersby. Sí, o Somersby, no sé cómo. Somersby. Que creo que es el nombre del pueblo, me parece, en la película. No, y no ocurre en Francia. Sí, ¿verdad? Es un pueblo del sur, ¿no? Que está como devastado. Es buenísimo. Sí, ¿verdad? Porque está trazado, ¿no? Sin techo. Ajá, eso es. Sí, como que está arrasado, ¿no? Es una especie de... o sea, la granja o el, no sé, ¿cómo lo llaman? El pueblillo. Pueblillo. Claro, porque en esa película recuperan una parte importantísima de esta historia, que es lo que les acabo de contar. La colectividad dice, claro que sí, Martín, welcome back. ¿No? Bienvenido aquí a nuestro pueblito. No, benvingut, que es como lo dicen en occitano. Bueno, entonces, ¿qué podemos...? O sea, esto es fundamental, lo de los espejos y los retratos. O sea, tú eres quien los demás dicen que eres. Eso es central para la historia de las mujeres. Ya me ha avisado, porque está por aquí un amigo mío que está haciendo la edición crítica de los manuscritos, que es fascinante. Justo tuvimos tenemos, mañana voy a ir yo a la última sesión, un congreso en la UNAM, y él dio la ponencia ayer, mi amigo Miguel Martínez, el esposo de la hija de Coral Bracho y de Marcelo. Ah, sí. Es un gran amigo mío. O sea, él y ella, la hija. Uh-huh. Marcelo no lo trató tanto. Bueno, a lo que voy, simplemente porque es que pasó los conocí. Bueno, hoy en El País, en la... Ah, sale una, está con Coral. Sí. ¿Y el Coral? Sí, tiene como una especie de nota. Muy bonita la nota. No lo vi, fíjate. Que fue como una escuela, en fin. Pero bueno, esto es otra cosa, simplemente para que Rocío se conoce a esta persona. Y él está haciendo la edición crítica, científica, de un caso que aquí ya ha salido varias veces, ya lo he sacado, no me detengo porque pues, todavía no está. Pero que yo, si sale, les animo a... momento. Yo le digo que tiene que vender la idea a Pau Guión, porque sería una película maravillosa, que es La monja alférez, Catalina de Arauso, que aquí lo he contado varias veces, vasca también, una monja que se escapa del convento, pero aquí no he contado, creo, un detalle... Ah, pues la voy a buscar. Tiene lógica por una razón... Sí, no, bueno... Nos saca 60, bueno, 60, 70 años de ventaja a todos. Yo lo voy a buscar porque, y le voy a preguntar a Miguel. A mí se me había olvidado un dato fundamental de la historia de Catalina de Arauso, y es que vino a vivir a la Nueva España. Es decir, ella muere aquí, muere en algún lugar de lo que es el estado de Veracruz, ¿no? O sea, no me pregunten el nombre del pueblo, pero por ahí, ¿no? Y eso se me había olvidado. Claro. Si quieren, vamos a entrar de lleno en la... Iba a entrar un poquito más adelante, pero creo que es un buen momento. En la cuestión que lanzaba Rosalba, que es fundamental. No había credenciales. No había algo que dijera, tú eres tú. Pues no. Es que esa es la cosa. No. Se están inventando justo en este momento. Y se están inventando, y merece la pena un poco detenerse en este punto, por las necesidades, no de las personas. Porque muchas veces las personas vivimos mejor con efectivo que... con tarjeta, que puede ser... Pero no eran los sellos en los documentos. ¿No? Los que tenían sello, no te olvides de eso. Sí, o sea, no esta gente. Notaban. Exactamente. O sea, los que tenían el sello que se llevaba en el anillo, un poco como la firma, ¿no? Para ponerla cuando fuera, en el momento que estuvieras, ¿no? Entonces, no hay papeles de identidad. No hay papeles de identidad. Entre otras cosas, porque la identidad pública, si lo quieres ver así, empezando por el apellido, es fluida. O sea, tú naces llamándote de una cierta manera, no tanto tu nombre propio, aunque también hay casos que cambian, sobre todo los apellidos. Tú naces en un linaje que no tiene un apellido sino varios. Y esto ya lo he contado alguna vez. Acabas eligiendo el apellido y puedes cambiarlo varias veces en tu vida, que más te interesa en ese momento dado. No, me parece que incluso puse el ejemplo. Tú vienes de una rama muy menor de la familia Mendoza, que la rama principal, en la rama grande, son los duques del Infantado, grandes de España, y bueno, en fin, todo, ¿no? Cardenales y todo. Y a ti te interesa, o sea, tú tienes Mendoza como el séptimo lugar de tu descendencia, ¿no? O tu estirpe. Pero a ti te interesa que el Mendoza esté el primero, pues te lo vuelvas el primero. Pero no, los pueblos, esos son los más importantes, pero en las aldeas y en los pueblitos, ¿para qué ibas a usar el apellido? Sí, efectivamente. Aunque a partir del siglo XVI cada vez hay más apellidos, pero los apellidos cambian. Tienes toda la razón. Entonces, muchas veces el apellido indica el lugar de donde no vienes tú, sino que viene tu familia. O estos Guerra, ¿no? Que bueno, pues es un apellido vasco asociado, como muchos apellidos vascos, a un lugar concreto, ¿no? Los apellidos vascos en general son toponímicos y se indican un caserío, una tierra, una propiedad, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos. Luego, ¿por qué empieza a haber la necesidad social, si quieres, pública, de tener una identidad fija e inmutable? no, insisto, no por las personas, pongo ese ejemplo, ¿no? La persona que tiene estupendamente el efectivo y que no ande Hacienda detrás de una vez que has comprado una tarjeta de crédito, ¿no? A quien le interesa tener una identidad, o sea, a quien le interesa que tú tengas una identidad fija es al Estado, porque es algo que se está inventando en este momento, el Estado moderno. Y al Estado moderno le interesa saber cuántos son sus súbditos, porque ciudadanos todavía no existen, y cuáles son esos súbditos. ¿Sí me explico por dónde voy? Entonces, poco a poco se va a ir, pero muy poco a poco, muy poco a poco, hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, sus abuelos o bisabuelos pueden haber viajado de forma internacional sin pasaporte. O sea, el pasaporte no es universal, no es requerido en todos los lados, y la gente llegaba a Veracruz, claro, llegaba en 1880 y tanto, estamos hablando de la época, ¿no? Tampoco porque no llegaban por millones. O llegaban en los primeros años de Ellis Island sin pasaporte. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy fulanito. Y se autonombraban. Y a la gente aduanal ni se le pasaba por la cabeza porque sabían, o sea, porque decir, porque pues no había, ¿no? Pedirle el pasaporte, porque tú pides esa si yo no tengo pasaporte. El pasaporte existe desde tiempo atrás. Si se fijan, eso es lo que significa. ¿Cuándo empieza a existir el pasaporte? El pasaporte desde el siglo XVII. Ajá. Pero es un pasaporte, claro, pero no es un pasaporte masivo. Es un pasaporte que, por ejemplo, la corona, una autoridad, el papa, le da a una persona concreta para una misión concreta, ¿no? Dejen pasar a fulanito que va a hacer tal cosa a la República de México. Es como una carta de alguien. Sí, es en realidad un salvoconducto. Es un salvoconducto. Es un laissez-passer, ¿no? Porque no hay foto. Cuando tú, por ejemplo, estás varado en un lugar, se te ha perdido el pasaporte. No te hacen un pasaporte, te hacen un laissez-passer. No es casualidad que todos esos términos estén en francés, en origen, porque el francés era, digamos, la lengua internacional. Digamos, el gran momento de cambio es el siglo XVIII, estamos en el XVI. A partir del siglo XVIII cada vez hay más de estos papeles de identidad. No son en absoluto universales, pero cada vez hay más. En el XIX cada vez va a haber más. Y digamos, el gran triunfo de la obsesión... Pero Europa sería el principio de todo, ¿no? O sea... Bueno, el mundo occidental, porque en una parte es Estados Unidos también. Sí. Incluso América Latina. Aunque no es, insisto, no es general. Entonces, digamos, ¿cuándo es el momento en que todo el mundo tiene... Bueno, todo el mundo no tiene pasaporte. Todo el mundo para viajar le van a pedir un pasaporte a partir de los años 50 del siglo XX. ¿Cuál es realmente sorprendente? Sí. Hay, o sea, viajes en Europa, por ejemplo, claro... Pero sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, pero después también. Yo estoy bien, gracias. Pero ustedes, por favor, disfruten del mazapán. Pero, por ejemplo, a principios del siglo XX, los inmigrantes ya traían un carnet de identidad. Pero yo tengo el de mi papá de 1922. Y es totalmente verdad, sí. No era pasaporte. Sí, claro. Por ejemplo, esa es una cosa. Podías pasar de un país a otro. Y lo conservo. O bien con una cosa que no era un pasaporte, o sea, que estaba pensado para el... para, digamos, la identificación dentro de las fronteras del país, pero dentro de la frontera del país donde tú estuvieras, o sin nada. Claro, sin nada tenía el riesgo de que el aduanero te dijera, pues qué pena, señor, pues se vuelve para atrás. Sí, tenía que tener. Claro, esa es otra cosa que les acabo de decir. En el 16 y mucho tiempo después, pues no hay foto. Si en algún momento... Estoy intentando pensar donde hay una colección de... Porque sí, hay museos... Estados Unidos y en Europa y hasta en Canadá, que tienen este tipo de documentación, digamos, de identidad muy antigua. Si en algún momento ven un pasaporte, por ejemplo, del siglo XVIII, son cartas en los que de forma muy detallada te dan las señas particulares. El portador de esta cédula es así, así, así y así, ¿no? Y tiene un lunar en la oreja, y tiene las orejas muy grandes, y tiene un bigote, y... Palerusalén, o sea, todos los detalles imaginables, porque ¿qué está supliendo? La foto. Está supliendo la foto. Y si se acuerdan, yo creo que ya cada vez menos, aunque todavía hay algunos modelos de pasaportes, que tienen las famosas, ¿no?, señas particulares, que antes todos tenían, ¿no? El portador de ese pasaporte tiene el pelo rubio y mide tanto y tiene los ojos de tal color. Claro, porque además eran fotos en blanco y negro, entonces... Había que explicar qué es lo que había detrás de esas fotos en blanco y negro. Pero es algo que lo que me interesa aquí, aparte de la anécdota que es muy interesante, es que todo esto responde no a las necesidades. Muchas gracias. No a las, no, no a los patitos. Gracias, sí, o gracias, no. No, gracias, de momento no, pero luego sí. Sí, ustedes, por favor, disfruten de la hospitalidad de Matarosana. Pero yo de momento no. No queda mucho, pero de momento no, porque tenemos que acabar con el proceso. Con el debido proceso. Con el debido proceso. ¿Qué les iba yo a decir? Insisto, quien va... Quien... Aquí está. Claro, sí, pues es lo que digo, sí, sí. Pero eso ya de los años 30, ya es una cédula de identidad. Con foto y todo. Sí, sí. Es con foto y con todo. Pero fíjate, por ejemplo, mi abuelo, tan español como tu padre, que nunca se ha movido de España, tuvo lo que en España se llamaba y se sigue llamando documento nacional de identidad, que es una cosa que sale después de la Guerra Civil. O sea, antes de la Guerra Civil hay cédulas de identidad, pero obligatorias. Quien las hace obligatorias es el régimen franquista. Es una de las primeras leyes del régimen franquista en los 40. Pero todos los españoles tienen que tener un DNI y además lo tienen que llevar en todas partes. Lo expide México. Ah. Porque dice, pero podía haber sido España. Y a legal estancia en México que claro. Comprobaba con esta tarjeta. Migratoria, ¿no? O algo así. Nada más dice que la tarjeta de identidad. Entonces, mi abuelo tuvo su primer documento nacional de identidad en 1973. Y mi abuelo es de 1896. Entonces, calculen la necesidad que tenía. O sea, se pasó todo el franquismo en flagrante ilegalidad. Casi todo el franquismo, porque. Pues, ninguna necesidad. Todo el. ¿No? ¿Está aquí? Si yo no lo hago a mi pueblo. Como mucho. Bueno, aquí apenas. El IFE. Bueno, el INE ahora. Con la reforma Salinas. Electoral. Antes de Salinas. Pero ven. Pero sí había. Pero una credencial no, así como esa no había. Obligatorio. Claro. No, sí. ¿Pero qué era? Pero, ¿cómo se llamaba? Para votar. Sí, pero no era. Pero esa partida de 1954. Sí. Sí. Y cuando fui en mi primer viaje, en 1949, no tenía yo pasado. 49, 23. Mi marido era una cosa oficial. Entonces yo iba en el para. Sí, claro, efectivamente. Y tus hijos. O sea, no, no digo en ese caso, pero que eso. O sea, los hijos hasta muy mayor o hasta la mayoría de edad. Yo creo que llego en 51, 52. Están mi suegra, su hermana y él. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Es que, si es que todos eran iguales. Pero era pasaporte. Claro, tienen que pensar un poco como, si me permiten la broma, como viajar en avión en México antes de Viva Aerobús. Pues esto era un poco así, o sea, quiero decir, ¿quién viajaba en avión en México? Pues hombre, una parte muy pequeña de la población, ¿no? Sí, claro. Pero sin irnos más lejos, Estados Unidos no tiene una identificación oficial, tiene una identificación, tiene credenciales de identidad funcionales, que te sirven para hacer cosas. Con la licencia de manejar. Exactamente, claro. Con la licencia de manejar o las credenciales de las universidades. Claro. Que como las universidades son instituciones de derecho público reconocido tal cual, que pueden tener hasta policías, ¿no? Como pasa muchas de la Ivy League, ¿no? De Harvard o de Penn o de... Pues el programa de televisión española en España, y ahorita no se está usando ni siquiera tarjeta de crédito. Vale. Sin su propio rostro. Otra. Hasta para viajar en autobús. Es el reórale. Me asombró. No, ya, ya, ya. Bueno, pues ahora que voy a Madrid les cuento. A ver si nos ponen así la. Subir el autobús. Es un poco impresionante. Pero bueno, entra dentro de la lógica. O sea, ya la gente está registrada con su cara. O sea, ni siquiera con su huella, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Es como la ex. Bueno, no sé si la palabra es exasperación, pero llevar hasta las últimas consecuencias. Esto, que inició hace 500 años, de que el Estado en sus diversas formas, la autoridad pública en sus diversas formas, exige de ti que te identifiques. Eso, los romanos, ni se les pasaba la cabeza, la Edad Media ni se les pasaba la cabeza, y la mayor parte de las civilizaciones mundiales ni se les pasaba por la cabeza. Ahora lo que menos se les pasaba por la cabeza es lo que ahora hacen los narcos y así, que se hacen cirugía plástica. Claro. Aunque sí. Pero. Sí, pero, si te acuerdas, es como un tópico de las. Sí. Y entramos por Dubái y fue la retina lo que registraba. Dale, que han inventado. Bien. O sea, te ponían y ya. Ya pasabas a otro lado. Hinchada la retina. ¿Y cuál creen que puede ser el mayor problema de esta feliz unión entre Martín Guerra regresado y Bertrand de Dogu? El hijo es otro hombre. El hijo. El hijo, dicen por aquí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que cuál creen que podría potencialmente haber sido el principal problema entre Martín Guerra y Bertrand de Dogu en esta unión? Ya habían cambiado los dos. Habían cambiado los dos, efectivamente. Sí, claro, ese es muy buen punto. Bertrand de Dogu, por supuesto, también había cambiado. No, no, el problema. Problema. Pues el dinero, pues. Pues irse a la cama. Problema. Porque a la cama se van. Tenemos pruebas. Tres hijos. O sea que todos los problemas que habían tenido potencialmente. Pero eso no era un problema. En la película te quedas con que era un impostor. Sí, en la sí. Novela, es, no solo. Digo, yo no he leído la novela, que es una novela del 19. Pero sí, ahora vamos a llegar para acabar la clase. Entonces, efectivamente, aquí ocurra lo que ocurra, todos los ámbitos de la vida pública y privada, que en parte es pública, de este Martín Guerra, están cubiertos todos los flancos. Porque es un feliz matrimonio que procrea tres hijos más. Ponemos el adverbio un poco de momento flotando. Claro, aquí hay un... ¿Con ella? Con ella. Sí, sí. No, no, todo esto es la historia contada en las fuentes judiciales de Artigat y de Toulouse. No sabemos. Bueno, sí sabemos, pero ahora no sabemos. Bueno. Vamos a acelerar un poco. Simplemente porque es muy importante. Pero el valor de todo esto que es el valor de la palabra de la mujer. Ella, claro. Y de la capacidad de obrar de la mujer. Ese es el punto. Sí, sí. Ella. Por eso digo que a mí siempre he tenido la impresión de que en este caso, que por este libro es un caso importante, digamos, este libro se ascribe a una corriente de la investigación histórica que se llama microhistoria. La microhistoria parte, y que es particularmente fértil en este tipo de fructífera, en este tipo de cronologías, donde sí hay documentación, pero no tanta, donde, en fin, es un poco lo que hace Camila Townsend en el libro sobre Malinche. La microhistoria lo que intenta es, a partir de datos muy locales, muy específicos, muy individuales, construir relatos, la historia es un relato de la sociedad en general. El libro más el libro fundador de esa corriente, de la que yo, digamos, yo hago cosas en una parte de mi investigación, en otra no, pero en una parte de mi investigación, con el tipo de personajes con los que yo a veces me muevo, realmente tengo que hacer eso, o sea, tengo que ir como al nichi-grichi, ¿no? Al detalle así como más de qué comió en la noche, porque es la única fuente de la que dispongo para hacer otras cosas, ¿no? Ya le digo, una parte de mi investigación, otra no tiene nada que ver, porque estoy ya la ciudad. Bueno, hay un libro muy famoso del que acaban de hacer una película ahí, pero ahora, ¿no? Que es un libro un poquito anterior a este, que se llama El queso y los gusanos. El queso y los gusanos es el libro más importante de un gran historiador italiano que viene mucho a México, que se llama Carlo Ginzburg. ¿Carlo? Ginzburg. Es de familia Julia. Es como familia de Natalia Ginzburg. No sé si primo o algo así, pero es la misma familia. Bueno, entonces, este caso, el queso de los gusanos, trata de Menocchio... El queso de los gusanos. El queso y los gusanos. El queso y los gusanos, sí. Pero, bueno, si yo te explico, es que es una frase que dice el personaje, o sea, el protagonista, en su proceso inquisitorial. Esto está basado en un proceso inquisitorial, esto está basado en un proceso judicial. Entonces, como ven, pues son fuentes recurrentes. Es muchas veces, nos pasa siempre y es un problema de la historia. Muchas veces nos queda lo excepcional más que lo ordinario, ¿no? Pues lo ordinario o no es tan atractivo o no queda registrado o no genera, digamos, pues una causa, ¿no? Civil, pero no la que se trate. Entonces, el queso de los gusanos trata la historia del viejo molinero Menocchio. Y Menocchio es exactamente la misma época, pero en Italia del Norte, resulta que nos sale un poco hereje. Y eso causa primero la inquietud y luego, por desgracia, para Menocchio, el interés de la Inquisición romana, desde la Inquisición del Papa. Del Papa en tanto que jefe de Estado. La Inquisición romana llegaba a donde llegaban los estados pontificios, más llegaba. Bueno, entonces lo encausan, les hago el relato un poco corto, acaba quemado por hereje, pero tenemos un largo, complejo y riquísimo proceso en el que él habla un montón. Claro, eso tiene un problema de partida, que son los procesos inquisitoriales. Los procesos inquisitoriales hay toda una serie de gente que media esa voz, esa palabra. Entonces, bueno, pues hay que tener cierto cuidado a la hora de manejarlos, porque puede que estés oyendo al notario en vez del acusado, o puede que estés oyendo al inquisidor en vez del acusado, ¿no? Y puede pasar. Pero bueno, entonces, eso es microhistoria, ¿no? Porque él, en un momento dado, explica el universo. No, es todo un personaje, Menocchio, o sea, muy, muy interesante. ¿Menocchio quiere decir molinero? No, Menocchio quiere decir el apodo de este señor. Ah, es un nombre. Que sí se explica en el libro, pero no me acuerdo qué quiere decir. No, pero es, no, o sea, sí tiene, nombre propio. Sí, no es el nombre propio de él. Pero sí tiene, sí, sí tiene, no, un significado. No, es que creí que molinero era Menocchio. No, molinero en italiano es mulinaio. Mulinaio. Bueno, ¿estás estudiando italiano? No, no. Ah, cierto. Mierda, identificando. Igual tuvo periodo de la tuve. Sí. Ya, tu tía te acordaba, ¿no? O sí te acordabas de su periodo italiano. Ah, bueno. Con la familia de San Fernández Ortega. Ah, muy bien. No, ya digo que San Fernández Ortega no es muy viajero. Bueno, entonces eso es la microhistoria. Aquí se está aplicando en parte el mismo método. O sea, tenemos una serie de, digamos, datos muy específicos y poco a poco intentamos reconstruir, digamos, una cosa más grande. Bueno. Tenemos constancia de que en aquellos días felices, que pues, van a durar bastantes años, van a tener tres hijos, Bertrand y este Martín Guerra hablan mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, todo nos lleva a pensar de la ausencia, efectivamente. Entonces, les avanzo un poquito más rápido. Pierre Guerra se lo dice piensa. Que Menocchio es molinero. ¿Menocchio es molinero? Sí, dice Menocchio en español. ¿Ok? Doménico Scandella es el nombre, pero Menocchio es el apodo y molinero es su este. Pero bueno, me quedo más con la duda de lo de la madre, porque eso sí que es un flash, pero en fin, se nota la etiqueta, es más perspicaz que yo. Llega un primer proceso judicial después de varios años, cuando hayan nacido los hijos, en que Pierre Guerra dice, se le lleva al Parlamento de Toulouse, pero es un poco de repente, sí. O sea, no, este no es mi sobrino. Pero me había dicho que sí. Pues ya no. Ya me lo pensé mejor y no. El padre de estos niños no es. El padre de estos niños no es mi sobrino, porque sí es el padre de esos niños, pero no sé. Sí, pero me refiero, o sea, tiene ya una vida con la mujer, sí. Con hijos y todo. Ella ya se hizo la loca. Total. Todo apunta a pensar que va por ahí la cosa, pero bueno, no he esperado. Bien, es un largo proceso judicial en el que hay literalmente docenas de testigos de los pueblos de alrededor. Amigos, muy interesante, que como les digo, por desgracia, en aspectos sustanciales de algunos, que es, por ejemplo, el testimonio de ella, pues tiene lagunas, no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que reconstruir un poco, pero otras son muy detalladas, pero aparte hay que reconstruirlo con los libros. Bien, les resumo muy rápidamente, el tío pierde el proceso, ¿no? Y entonces, pues, no, este señor es quien dice eso. Ese es el proceso. El primero. Ese es uno de los problemas de la película, que juntan los dos procesos en uno. Y no. Y sí es importante que haya dos. ¿Y quién inicia? Bueno, digamos, uno de las causas que llevan a ese proceso es que este Martín Guerra le reclama al tío. Oye, ciertos dineros que tenían que andar por ahí no andan. Pues misteriosamente, ¿no? Después de casi 10 años. Sí, 10 años, pues dice que no, ¿no? Entonces es una. Permítame, porque no me quiero equivocar. El dinero siempre trae problemas. Sí. ¿Y por qué otro motivo puede haber problemas? Claro, dice. Claro. ¿Y por qué otra cosa puede haber? Sí. Muy bien. Estamos. Sí, perdón. que estoy buscando. El meollo del libro entonces es la identificación de Martín. Sí, lo que pasa es que si no se ve mucho. La importancia para los propósitos de nuestro estudio es ella. De la palabra de la mujer, del valor de la palabra de la mujer. Si se acuerdan, habíamos empezado en 1500. Bueno, habíamos empezado en 1540, que es cuando la abandona. Hombre, tema. Habíamos ido a 1550, que es cuando reaparece, y ya estamos en enero de 1560, que es el final del primer proceso. Y aquí pasa algo. Y pasa algo un poco difícil de... O sea, no es tan evidente, pero volviendo a la misma lógica que habíamos aplicado antes, quizás podemos pensar por dónde va la cosa. En 1560, cuando apenas sale de la cárcel de Toulouse, el famoso tío Pierre y los yernos del tío Pierre, tiene sus hijas y las ha casado, lo detienen, es decir, apenas sale de la cárcel, lo detienen, lo llevan a Rieux, que es otro pueblo de Francia, que tiene tribunal, y lo acusan en nombre de... De ella. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí, resumiéndole, es un chantaje. Parece, o sea, digamos, sumando todos los cabos sueltos, aquí lo que hay es un chantaje. Un chantaje por parte de la familia de él, o sea, de Martín Guerra, respecto de lo que puede hacer, hacer y deshacer ese Martín Guerra con la herencia de su hijo, ¿no? Del mayorazgo de la familia. Todo hace pensar que ella, muy presionada, y aquí es donde, digamos, la agencia serpentea, ya ven que no desaparece, pero serpentea, acepta iniciar este proceso con la esperanza, y si quieren me explico brevemente por qué se ha llegado a esta conclusión, de perderlo, es decir, de que vuelva a salir inocente este personaje. Primero, por la tibieza de ella en estas segundas deposiciones, en estas segundas declaraciones ante el tribunal. Y oiga, ¿y este es su marido? Pues... Sí. ¿No? O sea, no dice ¡no! ¿No? Y así, digamos, ese es el tono, porque miren qué casualidad, el segundo proceso sí se conserva bastante íntegro, también es bastante largo, bastante complejo. Vale. Entonces, todo huele a que a ella le están apretando las tuercas por detrás. Y que ella, contra el Martín este... Contra el impostor. Sí. Y que la iniciativa parte, digamos, por la violencia, ¿no? Hay varios episodios de violencia, pues eso, ¿no? Aparecer con los yernos, las armas y no sé qué para detenerlo, ¿no? Entonces, pero ella no es una parte activa en todo esto, salvo de nombre en que es ella la que acusa. Y ya con esto casi terminó la clase. Y aquí es donde se nos complica justo el problema para la historia de la mujer. Porque al final del segundo proceso, en un deus ex machina casi del libro de texto, o sea, de repente, ¿no? Este autor de esta obra, deus ex machina, esto en el teatro es cuando, para salvar la trama o a un personaje, de repente aparece una cosa como deus, de Dios en latín, ex machina. O sea, de repente Dios aparece como de la tramoya para arreglar algo que si no, no hay manera de arreglar argumentalmente. Bueno, pues... Bastante avanzado el segundo proceso, no oye, porque se han vuelto a ir a Toulouse para que lo juzgue el Parlamento. Resulta que aparece un cojo, literalmente aparece un cojo en la sala del juicio. ¿Y qué dice ese cojo? Yo soy Martín Guerra. Entonces, el segundo proceso judicial da una vuelta, pero de 180 grados, o como dicen mis alumnos de la UNAM, de 360 grados, ¿no? Pero bueno, contra los intereses, desde luego, de Martín Guerra, que efectivamente poco a poco ya vamos a descubrir que no se llamaba Martín Guerra, se llama, y eso está acreditado en la documentación, Arnaud Dutille. Depardieu en la película es el pseudo Martín Guerra. O sea, el primero que aparece con lo que tiene más hijos no es Martín Guerra. El primero que reaparece, sí. Que reaparece, sí. Pero que reaparece no es... ¿Nombre árabe? Okay. No, Arnaud Dutille, del Tilo. Sí, aunque todo esto es occitano, entonces lo llamamos Arnaud, pero en realidad es Arnau. Arnau Dutille. Pero bueno, en fin. Los procesos están en francés, porque ya para esta época, que es finales del 16, está la pragmática de... de un pueblo que no me acuerdo ahora cómo se llama, muy famosa en la historia del francés, de Francisco I Valois, o sea, ya estamos en la época de Enrique III, al final de este proceso. O sea, ya está así en plena ebullición la religión. O sea, ¿y qué dice el cojo? Y el cojo dice, yo soy Martín Guerra y este, y este es un impostor. Y aquí pasa una cosa que solo puede pasar en la Edad Moderna. En la Edad Media no pasa, o no pasa tanto, o no pasa casi nunca. O si pasa, no tiene las consecuencias de lo que va a ocurrir ahora. Y es que, atando de forma muy compleja muchos cabos sueltos, el tribunal, presidido por Jean Kochka, ¿no?, el que les decía que había escrito luego el libro Arrêt Mémorable, que él mismo acaba unos años después bastante mal, porque en una matanza tipo San Bartolomé, bueno, de hecho en la misma noche de San Bartolomé, pero en Toulouse, lo matan, lo tiran por la ventana, lo linchan, y en fin, pero bueno, dentro del contexto de la guerra, digamos, de religión, de la guerra entre católicos y protestantes en Francia, pero en fin, el hombre no lo sabía cuando estaba... Él es un abogado muy importante del Parlamento de Toulouse, bien conocido en la época, ¿no? Entonces al final condenan por impostura, y ese no es un crimen medieval ni premoderno, ese es un crimen 100% moderno, al segundo. O al primero, ¿no? Depende de cómo lo quieras ver. Al primero que ver. Por eso me confundía un poco lo que decía Aurora, porque pues sí, pues es el primero, pero en realidad pues es uno que reaparece, ¿no? Lo condenan a muerte. Y esto es lo moderno, y a la esposa no. ¿A la esposa por qué tú? Por el impostor, a él. Por eso, pero tiene cierta... que a la esposa no. Porque él le dio legitimidad, ella le dio legitimidad, pero no había es cómplice. Está bien, porque podríamos hacer, si no fueran las 8:30, no, las 8:15, no tan tarde, podríamos representar las deliberaciones del tribunal, que se parecen mucho a lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? No se crean que no. Entonces, efectivamente, el criterio podría haber sido otro, pero es bastante... ¿Qué? Que te, tú querías. Sí, si ahora. No, mira, pues si ella estaba desconcierta, desaparecido. Claro, terminó. Ya y además. Con toda la tiene toda la razón, Geta, y es verdad. Y pero. Tienes toda la razón. La pero. Como estamos en una sociedad patriarcal, por lo menos entonces, digo. Al cojo no se le reprocha. Al cojo ahora les voy a contar muy brevemente para qué. Digo, porque es que lo sabemos. Entonces, pues, oiga, para una cosa que sabemos, pues ya la puedo contar, ¿no? Porque lo dice él y lo cuenta y tal. Y por ahí viene parte, es una hipótesis, realmente no puede pasar de ser una hipótesis, pero parece una hipótesis bastante convincente, que ahora les cuento cómo Arnaud Dutilly, ya le vamos a llamar por su nombre, ¿no? Él al final confiesa que se llama así, que no es Martín Guerra, sí. ¿Cómo ha podido montar todo este teatro? No le llamo teatrito, porque es un teatrazo que ha montado durante... casi 10 años, ¿no? O más de 10 años, ¿no? 10 años para cuando no condenen. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Y es muy importante, para no condenar a nada a la mujer. A la mujer sale indemne, o sea, Bertrand sale indemne. Aquí parece que hay varias consideraciones. Una, el honor familiar. Otra, la viabilidad. O sea, lo que parece que preocupa al tribunal es la legitimidad de esos hijos. Claro, formalmente, ¿qué hacemos con esos hijos? Pues ya hay uno que es el primero, es el del mayorazgo. Sí, ese no tiene... Todos importan. No. Una cosa... No, vamos a ver. Una cosa es la institución, no si quieren, socioeconómica del mayorazgo, y otra cosa es el honor familiar. Y el honor familiar depende de todos los miembros de la familia. Sean iba a decir mayorales, pero no. Pero pueden ser hijos bastardos, pon tú. Sí, pueden, pero no quieren. Claro. O sea, digamos... No, esto es muy importante. Ese es el razonamiento del tribunal. Sí, sí, ¿por sí, qué no van a ser hijos bastardos? ¿Y cuál es? Es que es muy interesante la sentencia, digo, la sentencia final. Que acaba muy mal para nuestro impostor, claro. De hecho, es la última escena de la película francesa de Somersby, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que acaba igual, pues no puede acabar de otra manera. Bueno, creo que sí, gringos, lo ahorcan. Claro, pues es lo que digo, lo ahorcan. El Arnaud Dutilly primero lo ahorcan, y se ve, es la última escena de la película francesa. Primero lo ahorcan y luego queman el cuerpo. Lo cual es interesante, en el libro lo trata un poco Natalie Simon Davis, pero yo creo que da un poco más de juego, porque pareciera que la suplantación de la identidad en este momento se iguala a la herejía, que es el único, o a la brujería, que es el único crimen que es castigado con la hoguera. O sea, no andaban quemando a la gente como cualquier cosa. El crimen de ser, o sea, perdón, el castigo, la, sí, el castigo de ser condenado, la pena de ser condenado a la hoguera, digamos, se fincaba muy estrictamente a casos asimilables a la herejía, por ejemplo, la brujería. También hay que decir que es el momento de la primera persecución. En la península ibérica las brujas las dejan en paz. No es una preocupación de la Inquisición española ni nada remotamente parecido. En las Indias, de Castilla, pues depende un poco de los lugares y de las épocas, aunque tampoco es una cosa como que les preocupe demasiado, ¿no? Son cuatro Indias un poco así que no molestan mucho. ¿No? Pero esta es la época de los Pirineos hacia el norte, el principio de la época que va a durar casi todo el siglo, o sea, hasta 1670 y tantos, de las famosas Hexenwerden, o sea, las persecuciones de las brujas. Es todo el imaginario que tenemos de las brujas, es de esta época. O sea, hay como una especie de psicosis. Se boicotan las mujeres. Desde luego, y bueno, sé que lo han visto con Beatriz, por eso es un tema tan importante para la historiografía feminista. No lo digo ya de historia de la mujer, feminista. Y por eso muchas feministas, digamos, muy militantes o muy así, muy convencidas y ideologizadas, se llaman brujas. Porque ha sido tomado por un cierto movimiento feminista reivindicatorio como, efectivamente, como una especie de genocidio, cual es discutible como término, pero en fin, para que me entiendan por dónde va la cosa, contra las mujeres, ¿no? Digamos, un momento en que la masculinidad agresiva se ve interpelada, no me queda muy claro por qué, ese es el punto débil de esta tesis feminista, pero en fin, eso se lo digo como historiador de la época, no como otra cosa, pero en fin, se toma como esto. Obviamente aquí, bueno, aquí hay acusaciones de brujería y parte de la argumentación para salvar a Bertrand, sí, es que es muy importante en la tercera ola feminista, yo estoy casi seguro. No, o sea, no que hablara del, porque no era un curso de historia, digamos, sino que... No las mencionó ni tampoco que las feministas fueran ya autonombradas así. Sí, eso es muy, digo, muy habitual. Ya me pareció oírlo en las grabaciones. O sea, es una cosa como de la tercera ola feminista, ¿no? De la de Angela Davis, esta gente de los 70. Claro, no, es que es una cosa como muy... Y además... Claro, es que la fecha ahí están locas. ¿Y cuántas? ¿Sí? Hasta la fecha son brujas. Sí. El histerismo... En algunos alumnos de Freud no sé, el histerismo en algunos alumnos de Freud efectivamente tiene que ver con ritos, poseídas, brujerías y cosas así, ¿no? Poseídas, claro. Esas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí no tenemos, o sea, en este caso no tenemos caso de brujería, pero sí tenemos ecos, ¿no? En cómo actúa el tribunal de esas creencias de la época. Entonces, llegan a decir que Bertrand está embrujada por Arnaud de Tilly. Pero es bastante evidente que es una estrategia, al menos del tribunal y probablemente también de la familia Guerra y de la familia Ogu, para salvar a Bertrand y, por tanto, salvar la legitimidad, al menos de jure, de esos tres hijos. ¿No? Porque sí les importa. O sea, sí es evidente que importa. No entendí dónde empieza el mal. O sea, la señora estaba muy contenta con el señor, con sus tres hijos, el tío decía que sí era. Y de repente algo pasa que el tío dice que sí. No. Y ahí sí. Es el dinero. La llegada de... O sea, Martín Guerra... Bueno, lo que... En el juicio. Un poquito antes del primer. Ah, el Martín Guerra real llega al final del segundo juicio. Es la llegada del... Eso es... No. No, perdón si no me expliqué bien. Hay un primer juicio que gana... Le llaman Pseudo Martinus, o sea, de hecho el libro de Le Sieur se llama así, sí. Pseudo Martinus, ¿no? Ajá. Vamos a llamar Pseudo Martinus para entendernos, ¿no? Pseudo Martinus, que él se llama de verdad, gana el primer juicio e inmediatamente después llega el mismo que lo había acusado diciendo, ahora te voy a arrestar, digo, no tiene autoridad para arrestarlo, pero ahora te voy a entregar a la justicia, pero no por mí, sino porque tu disque esposa te está acusando. Pero como eso es muy raro, porque la esposa lo recibe y lo recibe muy bien... Aquí está pasando algo que no tenemos del todo claro, porque no lo dicen las fuentes. Entonces, digamos, sumando 2 más 2 dentro de lo que sabemos del caso complejo... ¿O será que la esposa se alía con el pero no tiene mucha lógica, no, porque no, ¿qué gana ella? No va por cuestión de relaciones sexuales. Determinante la situación. La hace enojar. Pero que las relaciones sexuales iban bien. Sí, yo no me atreveré a llevarle la contraria a nuestra decana, Dios me libre. Pero, o la bruja madre. Ah, falló. Pero digamos, con, se enojó porque ya con, no la pelaba. Con toda modestia interpretativa desde mi condición de varón, lo que dice Natalie. No, claro, no notamos nadie. Lo que dice Natalie Simone Davis es que suena a chantaje, a algo chusco y feo por parte de la familia Guerra. Sí. Sobre todo por Pierre, ¿no? Sí, alianzas. Sea como fuere, el problema es que aparece el otro. Y se recurre a la tortura, pues, cosa mía, vamos, no habitual, es que forma parte del proceso penal de la época hasta casi para final del 18, ¿no? Ya después del gran libro de Cesare Beccaria, que es de los delitos y las penas, que es, digamos, el libro que empieza a decir, oiga, esto de la tortura sistemática, pues es mejor, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero eso es 200 años más. Hasta 200, nuestros días. Hasta nuestros días, ¿no? Estos son 200. Entonces, al Agono de Tilly lo torturan en un momento del segundo, ¿no? Del primero, del segundo juicio, cuando ya apareció el otro. Eso es lo que desencadena, digamos, toda la acción. Eso en la película francesa, por ejemplo, sí tiene un pequeño problemilla, porque, lógico, narrativamente, porque en realidad las fuentes originales eso tarda bastante, o sea, son varios meses. Y en la película como que con dos yemitas. Arnaldo que quería era una vida... Exactamente. Buena. Sí, si quieren les resumo brevemente, ya un poco por para favor. Acabar, porque ha quedado un poco claro cuál es la posición de Bertrand, hasta dónde llega, el problema de la interseccionalidad, pues ahí hay una solidaridad colectiva con esa mujer, ¿no? También una solidaridad en términos de sororidad, eso ha quedado claro. Entonces, ¿qué ha pasado con estos dos? Bueno, Afnodity confiesa, y así se ha podido reconstituir hasta cierto punto, quién es. Él es un aventurero, de ahí, o sea, es alguien de ahí, no de ahí, de ese pueblo, ni del pueblo al lado, pero sí de la zona. Que había oído. Que había oído. Todo parece apuntar que hay algo más, o muy, no todo, todo no, porque realmente este es uno de los puntos débiles del asunto, del proceso. Hay indicios bastante ciertos que nos llevan a pensar en otra, no en otra, sino en una alternativa complementaria, y es lo siguiente. El Martín Guerra real, por decirlo de alguna manera... ¿Quién le dijo que en su recámara había no sé qué? Exactamente, cosas, y cosas así, muy al principio. Sí, o sea, algo está pasando ahí. Sobre todo al principio. Ya poco a poco es evidente que él va recreando la identidad de Martín Guerra, que es lo mismo que cuenta el remake de Hollywood, ¿no? Es exactamente el mismo proceso, ¿no? ¿Se conocían ellos? Ese es el punto. Esa es la cosa. Entonces, existe la siguiente hipótesis. Que fueran compañeros en la guerra, no en el apellido Guerra. Es que lo que sabemos es que Martín Guerra el real, quizás afectado de una depresión, de algún tipo de trastorno, se va, o sea, no puede, no. Lo típico. Los hombres que se van a... No, las mujeres siempre llegan a todo y sin embargo los hombres se me cae el mundo encima. Se asustan. Entonces, este se asusta y ocurre algo que llama mucho la atención que no haya tenido ninguna consecuencia. Y es que se va a servir a otro rey que es enemigo de su rey natural, que es Felipe II, rey de España. Es decir, él es vasallo del rey de Francia, le debe lealtad al rey de Francia, cruza los Pirineos y se planta en España y guerrea contra los franceses en los ejércitos del rey de España. Por cierto, es muy probable, hombre, no digo que se conociera, pero estuvieron en el mismo momento y en el mismo lugar con Ignacio Loyola, porque los dos participan del sitio de Pamplona. Pamplona es conquistada en un momento de las mil guerras que hay, digamos, primero entre Carlos V y luego Felipe II con los franceses. Pamplona es conquistada por los franceses navarros. Y entonces, pues, uno de los hechos de armas en los que participa Ignacio Loyola, y ahí está Martín Guerra. No digo que conociera al santo, que no lo era, claro, pero bueno, están los dos en el mismo ejército, en el mismo lugar. Pero bueno, pasa mucho tiempo en España. De hecho, yo llegué a este libro hace ya muchos años, hace 15 años, porque se pone a servir, y eso llama mucho la atención, como criado, es decir, como miembro de su casa, al cardenal de Burgos. Resulta que el cardenal de Burgos es un señor que a mí me interesa mucho, se llama Francisco de Mendoza y Bobadilla, de la familia Mendoza, personaje muy importante del siglo XVI español, y a mí por diversas razones me interesaba mucho. Entonces, es curioso, pero yo llegué a este caso por Mendoza y Bobadilla, porque dije, estaba citado en una de las obras, este libro estaba citado ya. Así, me puse a leerlo. El caso es que pasa muchos años en Burgos. El cardenal de Burgos, efectivamente, ocupa, es cardenal y ocupa la arzobispado de Burgos, pero no lo pisa nunca. Entonces, es criado de su casa, pero, en fin, como puede ser. Pero si se fijan, nunca se aleja mucho en realidad. O sea, Burgos no está tan lejos de los Pirineos, tampoco está tan cerca, pero no está tan lejos. Y digamos, no se va a las Américas, ni se va a Sevilla, ¿no? Se queda como en el norte de España. Y en un momento dado, bueno, y en la guerra, digamos, de Navarra y tal, se queda cojo. O sea, le pegan un arcabuzazo y le tienen que cerrar la pierna. Entonces, digamos, ese es el Martín Guerra real. El otro, Arnodichi, es un tipo, probablemente con una fecunda imaginación. Me van a perdonar así la españolidad o hasta la españolada, con culo inquieto, y entonces que no se sabe estar quieto en su casa. O sea, parece que tiene un perfil psicológico radicalmente diferente del otro, como demuestra el comportamiento que tiene con Beltranda durante todos esos años. Y entonces se va a ver qué encuentra por el mundo y por la vida, y esto abona lo que les decía al principio de la clase: la gente en el 16, en el 17, en el 18 se mueve, y se mueve mucho. Claro, muchas veces moverse significa cambiar quién eres, precisamente porque la sociedad es una sociedad estamental, estratificada, jerarquizada, y eso incluye a las mujeres, por supuesto. Bueno, entonces, en algún momento hay muchos indicios que hacen pensar que estos dos se conocen. ¿Qué puede llevar a la intimidad suficiente para contar según qué detalles de la vida? Pues la guerra. Esto es lo único que nos hace... No tenemos la confirmación al 100% y es improbable que la tengamos jamás. Pero no parece una cosa descabellada. Sean compañeros, hombre, no de trinchera, porque no había trincheras en la época, pero compañeros, digamos, de regimiento, de batallón, de lo que fuera, de batalla, lo que sea, ¿no? Y que es la hipótesis que retoma Somersby, ¿no? En el remake de Hollywood. O sea, los dos han estado en la Guerra Civil Americana, ahí sí, había trincheras, las primeras trincheras, y entonces... Digamos, el uno le cuenta la vida al otro y al otro se le prende el foco y dice, pues allá que me voy. Ahí hay una señora sola. Y además, no les he contado una cosa. Con un hijo heredero. Fértil imaginación, que ya las voy conociendo, las habría llevado por otras cosas que yo no quería que se fueran. Pero de donde sistemáticamente es tildada, es llamada la bella. O sea, en todas las fuentes dicen Bertrande la bella, ¿no? O la belle Bertrande. Entonces la ayudó a... Claro, entonces parece, ¿no? En todos los puntos. Exactamente. Entonces, el resumen de la historia es ese. Hay muchas cosas, o sea, pero... Perdón, me perdí lo último. ¿Quién ayuda a quién? La belleza. La belleza. Ah, porque a ella le llaman siempre la bella. Bueno, pues algo tendrá... Entre la belleza y el dinero. Exactamente, sí, ¿no? Claro. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Pues si todo el mundo le llama la bella, pues... Sería. Aparte, joven hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque cuando llega no está joven. Yo ya tenía como 23 años. 16, 22. Se le aventó que no hay que. No, casi ni más. Tenía. No, cuando la abandona tiene 22. Cuando regresa tiene casi 30 o pasa de los 30. Igual. Digo. Y ese es el resumen. Me parece una historia muy ejemplificativa de lo que puede dar de sí un enfoque desde la historia de las mujeres. Una mujer anónima, porque lo es, no tenemos firma, no tenemos nada. Nada, tenemos mucho, que son sus declaraciones, pero si movemos esos personajes secundarios de la historia, que miren qué casualidad, un notable porcentaje son mujeres, al foco. Esto es un poco como hacer una investigación con microscopio. Pues el microscopio está ahí, las muestras están aquí. Eres tú quien decide, como no está Lorenza, pues yo saco este símil. Eres tú quien decides qué haces, ¿no? Con esas muestras y con ese microscopio. Y esa ha sido, para mí, una, entre otras, una de las grandes revoluciones de cómo hacer historia desde 40 años para acá. O sea, no se debe y no se puede hacer historia, felizmente, sin la historia de las mujeres. Hay quien no hace todavía, pero ese es pues durante siglos y siglos. Y las madres no existiría la. No, pues fíjese lo que ha hecho, que también se me había pasado por la cabeza. Y estoy seguro de que lo dice. No sé, tengo que checar si para cuando regresa está viva la madre. Porque primero muere el padre y en algún momento la madre se muere. No me acuerdo. Pero que no me acuerde ya es significativo de que ni me había fijado. Y dicho esto, y si no tienen inconveniente, damos por finiquitado nuestro, espero, penúltimo curso. Muchas gracias, querida Keta. Ya no lo voy a quitar la grabación para que no se oigan este tipo de cosas.